Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en la 91.6 de la FM Sevilla Fútbol Club Radio. 120 minutos que vamos a dedicar a lo que más nos apasione, al mundo del misterio, a historias que seguramente no conozca y que nosotros le vamos a contar. 120 minutos dedicados a investigar hoy, investigar de una forma diferente, porque nos vamos a acercar a los aparatos que se usan en las investigaciones. Pero también vamos a ir al otro extremo. Vamos a acercarnos al método clásico, al contacto espiritista, tal y como lo hacían antaño, siglos atrás. Y cómo no, también vamos a viajar, porque hoy toca irnos a París, a conocer mejor la llamada Ciudad de la Luz. Y cómo no, también acabar visitando otro lugar mágico, el País Vasco, donde un buen amigo, Enrique Echazarra, nos va a hablar de los expedientes X de aquellas tierras. Esta es la propuesta de Voces del Misterio. En el estudio, nuestro técnico, en este caso Eduardo Castro, que se encarga de llevarnos por el buen camino. Y también, evidentemente, mis buenos amigos, mis compañeros de GPS, Carmen Bravo, Lorenzo Cabeza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, compañero. Que nos vais a hablar, si no me equivoco, tal y como ya quedamos, en los aparatos, tecnología aplicada al mundo del misterio. Hoy traemos una pequeña muestra, hay que decir que no podíamos traer todo lo que se usa. Posiblemente tengamos que ampliarlo a la semana que viene. Seguramente. Posiblemente. A mi izquierda, Selena, José David Flores, que nos van a hablar del otro extremo, de el espiritismo, de las técnicas de contacto como se hacía antaño, ese sabor rancio, ese sabor vintage que se le llama ahora y que de alguna forma nos va a llevar precisamente por esos andurriales. Sí, vamos a también quitar un poquito ese miedo, ¿verdad?, que existe a algunos sistemas de transcomunicación, como ya, puede ser, por ejemplo, la Ouija. Ya me explicará Selena luego lo de la mesa parlante. Y cómo no, a mi izquierda, Leo, ¿qué tal? Buenas noches, José Manuel. Que nos vas a hablar de un viaje a París. Exacto. La semana que viene creo que nos vas a llevar a Berlín. A Berlín. Y esta es a París, a la Ciudad de la Luz. Sí. Pues en nuestra segunda parte estará, como comentaba, Enrique Echazarra. Y aquí comienza ahora Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Hay ciudades que no dejan a uno indiferente. Ciudades que por su idiosincrasia, por sus características, por su gente, por sus monumentos, por la capacidad que tienen de sorprendernos, o simplemente porque son grandes ciudades que son una referencia en esta Europa nuestra del siglo XXI, son un auténtico, yo diría que hervidero de culturas, de gentes y dignas de ser visitadas. Pero si para colmo le suman que tiene mucho de misterio, nos vamos a encontrar con la ciudad perfecta para ser visitada por el amante de lo oculto, por el amante de lo desconocido. París es una de esas ciudades. París, la ciudad de la luz. La ciudad que tiene la mayor concentración de lugares secretos, claves esotéricas, subterráneos ocultos, estatuas, criaturas fantásticas, callejones, monumentos colosales, cementerios, todo está lleno de rincones mágicos donde dejarte llevar. Y cómo no, ciudad de templarios, de alquimistas, de masones, de iluminados. Es París, al fin y al cabo. Y eso es lo que hoy vamos a tratar, para darle a nuestros oyentes esas pinceladas de algunos de esos lugares que no deben dejar visitar de esta ciudad. Y comenzamos porque... ¿Por qué la ciudad de la luz, Leo? Pues París le dicen la ciudad de la luz, curiosamente, porque fue la primera ciudad del mundo en el siglo XVII en tener las calles con alumbrado público. Instalaron farolas de gas en todas las puertas, en todas las calles, para disuadir y mantener lejos a todos los maleantes. Y el origen del nombre de París, que debe ser nuestra primera parada, conocer un poquito mejor. ¿De dónde viene su nombre, como nos ocurrió con Turín? Bueno, pues París, el nombre viene, según dicen, de un pueblo galos que se llama los Parisis, que era una tribu que ocupaba la isla de Cite, que es donde está actualmente la catedral de Notre Dame, en medio del río Sena. Y esa isla también se llamaba en tiempo Lutetia. Bien, pues una vez más nos hallamos con la diosa Isis, porque si separamos Parisis, Par y Isis, resulta que en egipcio se llama la barca de Isis. Que está tan relacionado en este caso con la diosa Isis y que incluso con la Virgen María. Efectivamente, porque fue curiosamente San Bernardo de Claraval, el templario y fundador de la orden cisterciense, al que se le atribuye el término de Notre Dame, Nuestra Señora, quedando así pues cristianizado el culto de la diosa Isis. La diosa Isis que tiene... evidentemente una, yo diría que una tradición bastante especial en todo lo que es la isla de Notre Dame, y que nos encontramos también con esa significación tan especial, ¿verdad? Sí, existe pues una relación, porque el culto de Isis, el último lugar donde se le rendía culto, era la isla de Philae, en medio del río Nilo. Bien, pues curiosamente la isla de Cite, en su vista aérea, tiene forma de barca y también en medio de un río, en este caso el río Sena. También han encontrado, cuando estaban construyendo el metro bajo la Bastilla, a 9 metros, una estatua de la diosa Isis, y posteriormente la cristianizaron, convirtiéndola en la Virgen Negra. Bien, pues esta Virgen, le decimos a nuestros oyentes que cuando pasen por París pueden ir a una crista que está justo enfrente de la catedral de Notre Dame, ¿dónde pueden visitarla? Si visitamos París, debemos de visitar las catacumbas, con ese kilómetro y medio transitable, debemos de visitar la Fuente de los Inocentes, inexcusablemente Notre Dame, sí. Tenemos que visitar, aquel lugar donde ejecutaron a Jacques de Molay, el último de los maestros, el Temple. Sí. Debemos de visitar los cementerios de París. Los cementerios de París, que son muy interesantes. Sí, y muy visitados. Que aún recuerdo yo aquella tumba de Jim Morrison, como creía que allí pasaba algo, porque estaba todo lleno de personas y realmente no sabía lo que estaba ocurriendo, y es que era la tumba de Jim Morrison. Sí, es una de las más visitadas. Está el de Pere Lachaise, está el de Passy, el Montparnasse. Y Montparnasse. Está el Montmartre. Y el cementerio de mascotas, sí, que también está allí, ¿verdad? Sí, es muy curioso, insólito. Y luego tenemos el Palacio de los Inválidos, que está la tumba de Napoleón Bonaparte, y los museos curiosos, como por ejemplo... el Museo de los Vampiros y el Museo de Cera del Hospital de San Luis. Empezamos este recorrido. De acuerdo. Y nos vamos a las catacumbas. Bien. ¿Qué tenemos que conocer de estas catacumbas? ¿Qué se sabe de su historia? ¿Dónde están las catacumbas? Bueno, pues te cuento. Las catacumbas es un lugar pues tétrico, oscuro, tenebroso, donde se para el tiempo y, como hemos dicho, lugar obligado de visitar. ¿Dónde están? Bueno, pues ocupan lo que antiguamente, en tiempo romano, eran unas minas que fueron olvidadas y que servían simplemente para escondite de los ladrones, asesinos y gente pues de mal vivir, ¿no? Hasta que a mediados del siglo XVIII la ciudad creció tanto que lógicamente la mortalidad pues también subió, quedando tan saturados los cementerios que ni las fosas comunes daban abasto. ¿Qué hicieron? Pues que en 1786, para evitar que hubiera epidemias, de las enfermedades que ya conocemos, pues se trasladarán los cuerpos de los camposantos a las minas. Este traslado duró 15 largos meses, noche tras noche, llenando las galerías y las estancias subterráneas de la mina. Así adquirieron pues el nombre de catacumbas, al punto que 100 años después pues había 6 millones de cuerpos allí mismo. La extensión es de más de 300 kilómetros. 300 kilómetros, de los cuales pues evidentemente no todos son visitables porque si no nos perdemos, ¿verdad? Exacto, solamente está abierto al público 1,5 kilómetros de la galería. Y dime algo, Leo, allí abajo, entre tanta historia, ¿ocurren fenómenos paranormales? Nos cuentan que sí. Hay que tener en cuenta que a lo largo de los siglos pues haya habido numerosas muertes, asesinos, pues todo el lugar pues, está bien cargado. Y nos dicen también que han hecho rituales, incluso pues encontrando material del que habían utilizado. De forma que pues muchos visitantes dicen notar presencia, ser tocado, han grabado psicofonía, luces, incluso orbes. Lo que daría nuestro equipo de GPS por estar allí grabando psicofonías, precisamente en las catacumbas de París. Ya sabéis. Yo también, ¿eh? Un viajito. Yo también. Luego os contaré una anécdota que tengo yo en París, que os va a llamar la atención, lo que son las casualidades, si es que existen. O causalidades, ¿no? Las causalidades, más bien. Causalidades. Leo, ¿qué relación tiene la Fuente de los Inocentes con las catacumbas de París? La Fuente de los Inocentes se encuentra en el centro de París, en una de las esquinas del Forum Les Halles. Y en el año 1130, allí había una iglesia, estaba consagrada a los santos inocentes. Pues alrededor de esta iglesia había un cementerio en el que se podía enterrar pues los fieles de la misma iglesia, los que fallecían en un hospital que estaba cercano y todo que aquel que quería estar allí, ¿no? ¿Qué ocurría? Que el cementerio no estaba cercado y fue frecuentado por mujeres que ejercían la prostitución. Por ese motivo, pues las autoridades mandaron hacer cercar el cementerio. Al crecer tantísimo la mortalidad, pasó lo que ocurrió antes que te comentaba con la catacumba. Que se le quedó chico. Efectivamente, se quedó chico. ¿Y qué dijeron? Pues vamos a trasladar los cuerpos a las catacumbas. Actualmente en la plaza hay un templete griego que tiene una fuente, que es la fuente que estaba justamente al lado del muro del cementerio. Y bueno, pues todo aquel que se sienta en esos escalones para tomar un descanso o tomar un refrigerio, pues quizás no sepa que está en la zona en la que había antiguamente un cementerio. Es curioso. Bueno, hay tantas zonas en muchas ciudades del mundo, incluso en esta nuestra, que debajo había un cementerio y no lo sabemos, que los más respetuosos con esos temas se echaría incluso a temblar. Notre Dame, quizás una de las catedrales más bellas que hay en Europa y quizás de las que también más historias tiene y más misterios encierra. Notre Dame nos quedamos porque, bueno, ¿qué habría? ¿Qué debemos de conocer de esta magnífica catedral, Leo? Bueno, pues primero vamos a hablar de dónde viene, porque es una catedral gótica, vamos a hablar de dónde viene el término gótico. Bien, pues según los renacentistas, que eran los que le pusieron el nombre de gótico, viene y se relaciona por la arquitectura, por la forma grotesca y con el pueblo bárbaro, los godos. De ahí, esa es una de las teorías. Otra de las teorías es que se acerca al término goético, que significa mágico, por lo que tendríamos art, de arte, ghost, fantasma. Es decir, argot, que es el idioma que solo entiende un grupo reducido de personas, el idioma de los símbolos que sí que quedó plasmado en la catedral y que solo algunos pues pueden entender, los iniciados. De hecho, los domingos los alquimistas se reunían en el pórtico central de la catedral para exponer los resultados de sus investigaciones y observar los diferentes símbolos. Seguimos por, evidentemente, por lo que es Notre Dame. Y hay otro arquitecto francés, hay muchos arquitectos en Francia, Soufflot. ¿Qué hizo este señor por Notre Dame? Bueno, pues él revistió la fachada y anuló muchos de los símbolos alquimistas, aunque aún permanecen algunos. Eso es un pecado, para los que nos gusta la simbología, es un pecado. ¿Qué tipo de planta tiene Notre Dame? Planta de cruz latina. Simboliza pues el Cristo en la cruz. Uh-huh. Y también era la cruz que llevaban en su ropaje los caballeros templarios, los guerreros cristianos. ¿Y de ese porche central? Pues vamos a destacar varias cosas. Concretamente, tres estantes que se recogen de una mujer. Uno de ellos es la mujer que posee un cuervo, que en la alquimia representa el momento de el proceso alquímico de la putrefacción. En otro, una mujer, la misma mujer, que lleva una salamandra, que representa el proceso alquímico de la calcinación. Y destaca una escena también de la mujer en la que aparece el mercurio filosófico. Mercurio filosófico, que es una de las claves para entender precisamente la alquimia. Sí, actualmente es el símbolo que vemos en la farmacia de la serpiente en torno a una copa de Igea. ¿Quién es el hombre del gorro frigio? El hombre del gorro frigio le tenemos que decir a los oyentes que lo pueden encontrar en la torre en la tribuna de una de las torres. Y bueno, es un anciano, representa a un anciano alquimista que buscaba la piedra filosofal, y su gorro simboliza la libertad. También se relaciona con Merlín, el mago Merlín y el mito artúrico. Y de sus rosetones y gárgolas, ¿qué debemos de saber? Porque las gárgolas de Notre Dame son, bueno, utilizadas creo que como imagen recurrente en todo el mundo. Bien, pues las gárgolas, decir de dónde viene el nombre gárgola, que viene de gargüil, que es garganta. Y bueno, pues son simplemente, la función que tiene es verter el agua de los tejados. La función simbólica, pues guardar el templo y atemorizar a los pecadores. De ahí que tengan pues cabezas de animales mitológicos y reales. Y también tenemos que saber otra cosa de Notre Dame, que es ese diablo del Mister Pierre de Cournet y la piedra angular. Muchos no sabrán qué es esto, pero Notre Dame tiene una piedra angular, precisamente. Sí, el diablo se encuentra en la tribuna, en el recinto del coro. Es un relieve de un diablo dirigiéndose a otras figuras que también están en relieve. Y allí apagaban los cirios para quemar la figura del maligno. Pues según Fulcanelli, en ese lugar justamente se encuentra la piedra angular de la catedral, tan importante para la obra alquímica. Y en esta zona también, Leo, un importante personaje de la historia que fue ajusticiado, ¿verdad? Sí, Jacques Molay, que fue el último gran maestre templario, fue acusado por el Papa Clemente V y el rey Felipe IV de cometer herejía a la Santa Cruz y adorar al demonio. Fue condenado a la hoguera tras renegar la acusación el 18 de marzo de 1314 y él mismo solicitó ser quemado en la plaza de Notre Dame mirando hacia la catedral y lanzó una profecía a modo de maldición. La profecía que decía algo así como: Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que, en verdad, todos aquellos que no son contrarios por nosotros van a sufrir. Clemente, y tú también, Felipe, traidoras de la palabra dada, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios, a ti Clemente antes de 40 días y a ti Felipe dentro de este año. Y dicho y hecho, el Papa Clemente V murió antes de los 40 días y el rey francés Felipe IV el Hermoso falleció en noviembre de 1314 al tener un accidente cuando cazaba. Leo, sí. Te emplazo a que la próxima semana nos hables de los cementerios y de los museos extraños de París. De acuerdo. ¿Qué habría o con qué nos tenemos que quedar? ¿Cómo podemos rematar este primer viaje que hemos hecho a París? ¿Con qué nos tenemos que quedar de París? Porque en todo esto, evidentemente, se nos quedan muchos sitios por citar, mucho misterio, ¿verdad? Pero siempre hay una razón por la que ir a París. Bueno, pues vamos a acabar como acaba una película muy buena. Por lo menos así lo considero yo. Creo que tú eres de mi misma opinión, que es Casablanca, cuando Humphrey Bogart y Ingrid Bergman le dice a Humphrey Bogart, le dice, siempre nos quedará París. Pues siempre nos quedará París, y a París viajaremos la semana que viene para conocer museos extraños y cementerios. Los cementerios de París. Y cementerios en París. Eso será la próxima semana, pero ahora nos vamos de investigación teórica, porque vamos a conocer mejor los aparatos que se usan precisamente en las investigaciones. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Lorenzo, Carmen, GPS, Carmen, Lorenzo, normalmente cuando vamos a una investigación lo hacemos ya, yo lo veo mucho, cargados de maletines, que no se sabe si allí está llegando la NASA o si es que vamos a investigar. Sí, sí, sí. He llegado a ver hasta con un carrito llegar y plantar allí maleta, plantar, ¿no? Me parece estupendo, ¿eh? Bien, porque mientras más cosas se lleve a una investigación para tratar de demostrar que lo paranormal existe, mejor. Pero igualito que cuando empezamos, ¿eh? Que íbamos con grabadora. Claro, pero hay que decir algo, que no todas las máquinas sirven. Hombre, claro, claro. Que también se han visto por ahí atrocidades. Sí, sí, de hecho no traemos algunos datos curiosos que andan por ahí circulando. Pues, vamos a una investigación. Lorenzo, Carmen, Carmen, Lorenzo. ¿Y qué es lo que en ese maletín de campo soléis llevar vosotros? Bueno, ¿Con qué vamos a empezar? Como te he dicho antes, os hemos traído, porque estamos haciendo una conexión en directo a través de Facebook, en el perfil de Loren o el mío, hola, para que podáis ver también lo que es los aparatos en sí, ¿no? Habrá gente que no sepa ni qué aspecto tiene, porque no hayan visto alguno. Nosotros, a ver, comenzamos por ejemplo con la Spirit, ¿no? Yo creo que la Spirit es un aparato que conoce todo el mundo. Hay dos clases, la Spirit, la PSV-7 y la PSV-11. Básicamente es una radio rota, ¿no? Como se dice. Bueno, David y yo tenemos otra. A ver, puedes contarme. David puede apoyar por los conocimientos que tiene. Nosotros diríamos que es una radio en escaneo constante. Bueno, también, sí, claro. Sí, lo que hace es un barrido, escaneo constante, un barrido constante de frecuencia en el ancho de banda comercial. Exacto. Pues eso, trae unas 320 frecuencias, desde los 76 MHz hasta los 108, y tiene dos tipos de emisora, la AM y FM. Tiene unos botones para que vaya más rápido, menos rápido, más lento, exacto. El volumen, tiene una entrada jack para los cascos, otra para un altavoz externo, tiene su propio altavoz, pero bueno, normalmente lo apoyamos con lo que es un altavoz de mano, ¿no? Sí, un altavoz de mano, exactamente. Sí. Y bastante potencia, que hay que decirlo también. Creo que es el de los mejores que, uh-huh, que existe ahora mismo en el mercado. El único que existe con 10 vatios de salida. Exacto. Y gracias a ti, evidentemente. Lo conseguimos gracias a ti. Tenemos la primera Speed gracias a David, que fue el que nos hizo el contacto y nos la pidió. Uh-huh. Sí. ¿Para qué sirve? Bueno, pues normalmente con este escaneo hace un barrido por las frecuencias, como hemos dicho, sin pararse en ninguna. Y lo utilizamos para hacer preguntas y supuestamente a través de este aparatito, pues esas energías, ¿no? Pues no llamarlos fantasmas porque, bueno, es un poco fuerte. No sabemos lo que son. Exacto. Para mí son energías. Pues esas energías nos contestan. Mm. Hay gente que cree en este aparato, hay gente que no. Hay que decir que tiene detractores y tiene gente, claro, que la apoya. Hay que decir que, bueno, cuando tú haces unas preguntas y que este aparato te contesta inteligentemente, pues bueno, David está ahí, que lo usa, tú también lo has, uh-huh, usado, y creo que es un aparato, nosotros nos gusta, ¿no? Yo vuelvo a decirlo, todo lo que sirva para apoyar, para tratar de dilucidar si en un lugar hay un fenómeno paranormal o no, sea el aparato que sea, en este caso, que esté o que tenga una cierta verosimilitud de cara a su uso en una investigación, no todo vale. Claro. Sí, teniendo en cuenta algo que también es importante, que las psicofonías no son garantía de que esté sucediendo un fenómeno paranormal. Uh-huh. Ni siquiera sabemos qué son las psicofonías. Oye, Carmen, y en general a todo, ¿os quedáis con la versión antigua o con la versión moderna de la Spirit? Yo me quedo con la mía. Con la antigua. Bien, bien. A ver, no, de hecho hay mucha gente que nos pregunta dónde, si la pueden conseguir, dónde. Pero date cuenta que es que ahora las nuevas, bueno, yo creo que tú tienes también una de las nuevas. No, yo tengo la antigua también. Vale. Tengo la primera que salió. Por lo que veo, nos decantamos por la antigua, por sí. la versión sí, antigua. Sí, además, ¿verdad? Yo prefiero la PSV7 antes que la PSV11. La sí. PSV11 tiene barrido de los dos. Sí, bueno, yo creo que lo que te estaba refiriendo, José, era las versiones de la PSV7. Vale. Sí, versiones. Las versiones de la PSV7. Pues yo me quedo con la 7. Está sí. una más grande, que es la tipo ladrillo. Sí, sí, sí. La PSV11, que también la tengo. Exactamente, ah. sí, porque tú eres coleccionista. Yo sí, yo hago colección. y luego está la más pequeñita. Esta máquina ha dado buenos resultados, ¿verdad? Sí, a nosotros sí, la verdad, en concreto. Nos vamos con otra. Ir armados a una investigación con una cámara fotográfica de infrarrojos. ¿Eso es efectivo? ¿No es efectivo? Pues yo supongo que ayudará también, ¿no? Es que como todo, ¿qué es lo que detecta la cámara infrarrojo? Lo que hombre, es el calor. Graba en otro espectro, en este caso de luz, ¿verdad? De hecho, ustedes en el sanatorio de el famoso sanatorio de los muertos conseguisteis ver una sombra restando, ¿no? Por el suelo. Con un visor de infrarrojos que llevaba en este caso Javier Lobato, era la persona que lo llevaba. El monasterio. Creo recordar que hay hasta una fotografía hecha. Pero eso está hecho con una térmica. Una cámara térmica. Una cámara térmica, efectivamente. También tiene una fotografía hecha en la parte de arriba, lo que parecía ser un monje. Y ustedes utilizáis también esa cámara, que para grabar orbe, es de decir que sí. Sí, es muy buena. Sí, es muy buena. Yo tengo mi teoría sobre eso, pero es cierto que además tenéis el mismo modelo que yo tengo, que es una berlisa con una serie de puntos de infrarrojo, que la verdad es que está bastante bien, independientemente que luego tengamos otro tipo de cámaras de esta magnitud. Vaya. Sí, claro, se suele llevar la normal, pero también esa, claro está. Hay un aparato, Carmen, que tenemos una amiga común, Laura Falcó, vamos, que si yo fuera el fantasma a mí me daría miedo manifestarme con ella delante, porque bueno, es buena amiga, pero es de las que se impone. Sí. El fantasma contesta sí o sí. Y que te exige, no le da opción. ¿No? Que a lo que hay allí, si es que hay algo, le exige que habla. Ese es el Renpo. Este es este aparatito. Explícanos un poquito de qué va eso. Pues bueno, esto tiene su antena, ¿no? Que crea un campo. Muéstralo a la cámara, que la tenemos allí. Pues crea un campo electromagnético a su alrededor. Y el de la misma moderno, porque tiene hasta para la temperatura, nuestro es casero, nos la ha hecho las amigas de Objetivo Paranormal. Tiene sus LED de colores que a medida que va acercándose esa energía, volvemos a decir energía, pues los LED se van encendiendo, ¿no? A medida que se va acercando a la antena y esté más cerca, pues más, se encienden los cuatro, ¿no? Tiene cuatro colores, azul, rojo, verde y amarillo. Exacto. Y el de David, por ejemplo, pues tiene además el sensor de temperatura, que fue muy curioso en la investigación que fuimos con él a la casa de los niños, cómo detectaba los cambios bruscos de temperatura. David, esto en principio, en general a todos, a ti también, Selena, es también apto para la investigación, puesto que lleva un detector de presencia, lleva un avisador térmico, es decir, nos puede ir avisando de variaciones de temperatura, variaciones en todo lo que es el campo electromagnético y en una presencia que nuestros ojos puede que no vean, pero que el detector de infrarrojo puede que esté captando. A ver, José, yo soy de la opinión de que en este mundo de la investigación todo vale. La base fundamental de lo que es la parapsicología es la experimentación. Efectivamente. Si no experimentamos, no sabemos nunca a dónde podemos llegar. Si no te echas al monte, no vas a saber qué es el monte. Está claro. Si nos quedamos en los orígenes, entonces nada más que tenemos que tener una grabadora de bobina abierta y con eso es suficiente. Bueno, ¿sabes qué pasa hoy, no? Que hoy hay mucho listo que opina desde el teclado de su casa. Sí, por supuesto. ¿Sabes, no? Pero bueno. Investigadores de salón, ¿no? Nunca mejor dicho, de salón, ¿no? Sí. Entonces, ese es el problema. Que para yo de esto, salón nada más que conozco el baile de salón. Y lo hacen muy bien. Que para esto hay que tener los aparatos que tenemos hoy en concurso, evidentemente. Está claro. ¿Verdad? Está claro. Oye, hay un aparatito que a mí también me llama la atención, Lorenzo. Sí. El EDI. ¿Qué es eso del EDI? Ese es uno que compras llevado a mi casa. Es prácticamente nuevo, lleva muy poco tiempo lo que es en el mercado. Tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña prueba, una pequeña investigación de campo con Fede Tique, con el compañero Fede Tique de Investigando Sevilla y con José Manuel Sardaña en la Casa de las Lápidas, creo que lo recordás. Sí. Lo llevaba Fede. Sí. Que hacía bueno, muy llevaban poco... uno cada uno, ¿eh? Porque sí, llevaban uno cada uno, hacía muy poco tiempo que lo habían adquirido. Y lleva varios... Hay, pasa como las peris, pasa como todo. Mucha gente que son detractores, a juntar tres y cuatro aparatos en uno, y otra gente que lo ven como una comodidad. A la hora de sacar aparatos en lo alto de una mesa de una investigación, sabemos que hay veces que tienes que andar varios kilómetros por campo, o X metros, que tienes que subir un repecho. Que sí, que si vas muy cargado más de vayamos equipo, aligerando el equipo, claro. Yo lo veo como una ventaja. Hay gente que dice, bueno, que si se te estropea ese aparato, sí, acabas de perder cuatro aparatos en uno. Te ha dejado vendido. El EDI es un geomedidor también. Sí, claro, tiene un geomedidor. Un medidor de campo electromagnético. Tiene, hace lectura ambiente, tiene un visor con sensor de vibración por si hay temblores en lo que es la Tierra y detecta además la humedad y la presión del lugar. Es decir, tenemos de cuatro medidores en uno. Tenemos un aparato bastante muy correcto, completo, bastante muy coherente. Completo. Y bastante caro. Y bastante caro, ¿no? También, mucho, ¿no? Mucho. ¿Qué, en torno a cuánto estamos hablando, por ejemplo, de la Spiritbox? ¿Cuánto nos gastamos si queremos una Spiritbox? Hombre, actualmente de la precio hay, normal, ¿no? 70 euros la puedes encontrar la ya. Spiri, lo que es la Spiri sola, lo que es el aparato sí, solo, sí, aproximadamente entre 70 y 80 euros es lo que suele costar la Spiri. Si ya tiene que juntar de lo que es el altavoz, y un altavoz evidentemente bueno, como en el caso que traen aquí Lorenzo y Carmen, nos podemos ir sobre los 100, 110 euros aproximadamente. Yo el que te he visto a ti últimamente es el equipo de música de una discoteca. Sí, más pero, grande pero no pero puede es, ser. El altavoz, pero es altavoz. Hombre, es de los que lleva el carro para... Muy, muy buen aparato, ¿eh? Muy buen aparato. Ayer se demostró. Y si hablamos, por ejemplo, del EDI, son 300 y algo de 300. Euros. ¿Y la Rempo? 200 y algo. ¿La cámara de fotos infrarroja? Hombre, la nuestra es muy económica, es muy baratita. La nuestra no llega a 35 euros, creo. Bueno, pero que si vamos sumando... Sí, date cuenta. Sí. Si vamos sumando, es que date cuenta, nos encontramos que quien vaya a una investigación y lleve todos estos equipos, lleva un dinero en material. Sí. Nosotros los 9 años que llevamos un dinero muy curioso invertido. La TV Box, es decir, la versión televisiva de la Spirit Box. Contarme. Bueno, eso lo es muy muy antiguo, es antiquísimo. Esto se basa en el principio de psicoimágenes, de psicoimágenes, transcomunicación instrumental que se hacía con tubos de imagen, que era como realmente lo que pasa daba que, buen resultado. Lo que pasa es que tú has dicho, se basa, no tiene nada que ver. Claro, claro, no tiene nada que ver. Claro, porque lo que es la psicoimágenes tenía que ser en un circuito cerrado de televisión. Y retroalimentado por una luz, es decir, claro, con una cámara. Y aquí prácticamente lo que se hace es querer convertir una Spirit Box con pantalla, prácticamente. Lo que se le pone... Pero no tiene la misma frecuencia de rastreo. Lo, ¿no? que, se intenta con esto claro, es utilizar la frecuencia de televisión, no la de radio en este caso. Sí, UHF. Efectivamente. UHF. VHF para captar los sonidos. Como bien sabemos, hoy en día ya no existe emisoras que estén emitiendo tanto UHF como VHF. Simplemente el ruido blanco. Solamente es el ruido blanco y por eso es por lo que se intenta... Hay gente que ha cogido psicofonías, ¿no? Sí, entre Tuvimos, tuvimos aquí a los amigos de Sevilla Ghost. Exacto, que ellos, por ejemplo... practican mucho con eso y hacen un muy ellos, buen trabajo han cogido resultados con este ellos. Tipo de aparatos. Han cogido resultados hasta de imágenes. Y siempre hay que decirlo, la, que la oye, pantalla. Las felicitaciones a los compañeros que van sacando datos por nuevos. Claro, pues, claro. Todo lo que sea innovar y todo lo que sea buscar... Investigar, sacar datos nuevos, innovar con aparatos que lo aplican a las investigaciones y, oye, da un buen resultado. Oye, bienvenido sea, ¿eh? Claro que sí. Uh-huh. Aquí, al fin y al cabo, estamos para sumar, no para restar. La cámara de fotos es inexcusable. Claro, llevarla a un... Loren es una parte más de su mano. Yo prácticamente... Y Selena le pasa igual. Selena es parte de su mano. Cuando hablamos de una cámara de fotos, ¿vale la cámara de fotos del móvil? Buena pregunta. Hay que yo lo digo hay porque hay que puntualizar de que hay móviles que tienen mejor cámara claro, de fotos sí, eso pero no, lo digo que muchas reflex de 600 euros verá pero... os explico, ¿no? Yo he oído muchas investigaciones, ustedes lo sabéis porque hemos estado juntos y hemos coincidido con grupos, ¿no? o gente aficionada que van solamente armados con el móvil. No, eso tampoco. Y te dicen aquello de no, la grabadora del móvil, pero mire usted, la grabadora del móvil, tenga cuidado que le entran claro, ondas, aunque lo pongas en modo avión, siempre es mejor llevar un aparato en exclusiva. Siempre, al tener una antena siempre puede ser que tenga un poco de espuria. La cámara de fotos la llevo también en el móvil. La Spirit Box la llevo en el móvil, ¿no? Error. Es decir, una cosa es el programa que tiene David, que es ese aparato de radio, la Radio Box, ¿no? Spirit Radio. La Spirit Radio. Que es algo trabajado casi para eso, que a los simuladores, subrayo, simuladores que nos vamos a encontrar que no valen. Y que te encuentras cada barbaridad, vamos, que es que te puedes bajar de todo ya por internet. A mí me hace mucha gracia los que dicen que son buscadores de fantasmas. Sí. Bueno, eso que te ponen un radar y te dice, tienes un fantasma a tu lado. Sí, que te sale el simbolito de radar y el puntito verde. Lo bueno es cuando te dice, tienes un fantasma a tu lado, y miras a tu lado y ves a tu jefe. Y dice, bueno, mira, pues, esta aplicación va bien. La TV Box, ¿por qué precio nos puede salir una TV Box? Teniendo en cuenta que esto hoy día es difícil ya de encontrar. Es difícil de encontrar. Porque no pillan ya por TDT. Hace poco nos preguntaba una compañera de dónde se podría, yo te lo dije, digo, mira, en los Cascomvertes, sin querer hacer publicidad, pero prácticamente en las tiendas de segunda mano. Las tiendas de segunda mano, Charco la Pava, Mercadillo. Nosotros encontramos el otro día una por 20 euros. Podemos andar entre eso, unos 15 y 30 euros. Por ahí andamos. Una cámara de fotos, bueno, aquí no vamos a indicar precio porque la hay desde las reflex tuyas, Loren, hasta una. Hay reflex de 5, 6, 7 mil euros a una digital de 35, 39, 40 euros. Pero que lo importante con todo esto no es indicarle a nuestros oyentes que se vayan a meter en el mundo de la investigación que se gasten un dinero. No. Simplemente claro que sepan como referencia lo que hay. Que si van solamente armados con una grabadora a un sitio, que es que todos hemos empezado así. Claro que sí. Que tienen el mayor de los respetos y además bien yo hecho. Recuerdo los dos metidos en el sótano del monasterio del diablo. A ver. Con la grabadora del móvil y el móvil de ella puesto en linterna. No teníamos más nada, no teníamos ni la linterna. La primera vez que salimos a intentar buscar algo. Y muchas ganas y mucha pasión porque nos encantaba hoy día. Oye, ¿y el láser para qué se usa en una investigación paranormal? Pues el láser... Bueno, nosotros lo hemos utilizado como para prácticamente hacer con una función como si fuera una Kinect. Sí, poner lo que es una pared llena la sobreimpresión de puntos. Llena una pared de puntitos verdes, en el caso justo con una cámara de visión nocturna grabando justo lo que es al lado, desde el minuto uno, y si pasa alguna sombra o pasa algo que corte algún línea de puntitos, se queda registrado. Prácticamente es como si dijéramos, para no tener que cargar con software, ordenador, Kinect, alimentación, porque el ordenador... Todo eso va con alimentación y prácticamente lo hemos utilizado para lo que es hacer una función como si fuera una Kinect pobre. ¿No? Yo quiero que tú me cuentes una anécdota. Sí, es una Kinect pobre. Bueno, que también tiene el mayor de los respetos. Hombre, claro. Ojo, que hay láser que valen también un dinero, ¿eh? Sí. Igual. Un dinero, ¿eh? Yo tengo unos buenecitos que... Pues ahí puedes leer y yo puedo leer. Sí, sí. Yo tengo unos buenecitos que nos trajo José Manuel. Ya no cuentes más. Nos trajo. Ya está, nos lo trajo. No cuentes más. Bueno, una cosita. ¿Has tenido una anécdota, Carmen, con un melméter? Primero, ¿qué es el melméter? Segundo, ¿para qué sirve? Y tercero, ¿qué te ha pasado? Bueno, a ver. Sobre todo voy a hablar de este, que es muy curioso. Se llama... Enséñalo a la cámara que tenemos emitiendo Ghost, en directo para Facebook. ¿Vale? Se llama Ghost Meter Pro. ¿Vale? El Ghost Meter Pro. Ya de entrada, cuando te dicen Ghost Meter Pro, ya... Pro, porque es que es mejor que... Porque al fin y al cabo es un medidor de campos electromagnéticos. Exacto. Para de contar. Ya está. Es que esto de adornarlo con el Ghost por delante, que gusta. Pero y lo bien que suena. Sí, suena. Y tú dices, pille un fantasma, seguro. Eso vale 49,95. Exacto, una cosa así. Sí. ¿Vale? ¿Qué estaba buscando uno, José? Para... Bicheo mucho. Cuando lees la caja, escrita en inglés, porque su vendedor es inglés, es muy curioso. Te cuento. Te dice que es un típico... aparato que mide campo electromagnético. La medida es miligauss, tiene un máximo de 5, y que lo que demuestra que hay un campo electromagnético pues cercano a nosotros, ¿no? Se enciende unas lucecitas que tiene aquí, tiene dos LED, y la aguja pues nos muestra la intensidad que tiene ese campo, ¿no? Uh-huh. ¿Y la versión Ghost? la versión Go. Bueno, pues este aparato tiene cuatro puntitos aquí en el lateral. Sí. Es que no sé si puedo encenderlo. Sí, sí. ¿Lo puedo encender? Sí, eso sí. ¿Vale? Lo que no podemos encender es la espiri, vale. Pero eso es un medidor de campos normal pues y corriente. Lo podéis escuchar, el sonido. ¿Vale? Sí. Lo voy a bajar. Y tiene cuatro puntitos aquí que se encienden, ¿no? Te dice que el puntito uno... Esto es lo mejor. Es que esto es de chiste, ¿eh? El punto uno, pero esto de verdad que es que lo el dice... El sonido, perdóname, me ha parecido los hashtags de mi casa, ¿eh? No, que no deja de ser un medidor de campos electromagnéticos, es que no es más, es claro. Que es un aparato Yo cuando técnico. Estábamos traduciendo lo que ponía en la caja, yo no daba crédito a lo que ¿Qué estaba pone? Oyendo. Porque tienes a la audiencia intrigada. Intrigadita. Bueno, pues el fabricante te dice que el número uno es para comunicarse con los fantasmas más jóvenes. Vale, ¿eh? Es decir, los que acaban de fallecer. No los de 18 años. Ah, vale. Los que llevan menos tiempo. ¿Qué hemos hecho tú y yo estudiando formación profesional y luego ingenieros técnicos industriales? Y electrónica, además, que todavía tiene más delitos, José. Pero eso porque no teníais el Gosmeter Pro. Claro. Y tendréis el normal. ¿El puntito 2 para qué sirve? El puntito 2, pues hablas con los espíritus más antiguos. Es vale, decir, los que llevan fallecidos más ya, tiempo. Los que ya tienen pedigrí. Exacto. ¿Y el tercero? El punto 3, pues, es el que se usa para su función en sí, detectar los campos electromagnéticos. Ah, vaya. El 3 no, es el que se debe de usar. ¿Y el cuarto? Ya, el cuarto me da miedo. Pues el cuarto, vais a quedaros muertos. El cuarto, algunos grupos, y este señor en sí, dice que es Ouija. Es una Ouija. ¿Eh? Es Pero una es que no te lo pierdas. Es una Ouija a golpe de aguja. Uh-huh. Dios mío. Quiere Dios decir que si la aguja da un golpe hacia rojo, sí. Significa sí, y si lo hace dos veces, significa no. O con las lucecitas, ¿no? Si se enciende una vez, es sí, y si son dos... Esto es la versión oficial del fabricante. Oye, que no me he traído la caja... Porque, bueno, está escrita en inglés, bueno, pero a quien quiera le mando la foto o lo que fijaros sea. Fijaros que con ese golpe, nota de buen humor, sí. Nos vamos a quedar. Oye, genial que nos hayáis ilustrado sobre esta primera parte de lo que es estos fenómenos y estos aparatos que utilizamos para, tratar de comprobar si en un lugar hay fenómenos paranormales o no. Se han quedado en el tintero, os emplazo. Nuevamente, yo estoy emplazando a todos los colaboradores a la semana que viene. Nada, que vamos a hacer overbooking. A la semana que viene, no vale. Faltarme ninguno, ¿eh? No, Serena, no faltarme ninguno. Y llega un momento en el que nos tenemos que ir inexcusablemente. Gracias, Loren, gracias, Carmen. A seguir participando porque lo estamos haciendo sí. En plan mesa redonda. Vale. Selena, contigo voy a entrar, y con David, pero contigo, porque una vez que le has perdido el miedo al micrófono, se las perdió la mesa parlante. Ustedes, cuando vais también de investigación, os gusta, aparte de toda la técnica, porque David, como hombre de ciencia, es técnico y le gusta también esa parte, pero también tiene su parte romántica y le encuentra pues también ese sentido a una Ouija, a un libro de la Verónica. Sí. La mesa parlante surge, como todo lo que surge entre nosotros siempre, un método más de experimentación lo que es en nuestras investigaciones. Esto surge a principios de mediados del siglo pasado por las sociedades espíritas, que en un intento por contactar, digamos, con el más allá, se basa en lo que es en el método de las hermanas Fox. Como bien sabremos todos... 1848. Efectivamente, era un método basado en raps. Algo así como un golpe sí, dos golpes no. Entonces, pues consistía en una mesa, varias personas se colocaban en torno a ella y esta mesa comenzaba o a sonar una serie de golpes en respuesta a las preguntas, moverse, incluso en ocasión a volcarse. Nosotros un día, oye, pues esto que dices, tenemos una mesa, vamos a probar a ver qué ocurre en la ruta, a ver... ¿Cómo os hacéis de la mesa? Lo primero, ¿pesa mucho la mesa? No. ¿Se mueve la mesa? Cabe en el maletero, o sea que tampoco... ¿Pero pesa mucho o es la mesa del gato? No, pesado. Te quiero decir, hombre, es grande, es chica. Es una pequeña. Hecho donde se compra. Es una pequeña mesita de las que solemos tener muchas veces en algunas casas para poner el jarrón en lo alto, para poner cualquier tipo de adorno en lo alto. Lo que sí es madera completamente. Madera. Sí. ¿Y se mueve de verdad? Se mueve. Sí, sí. Verá. Ahí cosa... como Luis, doy fe. Y yo aluciné aquel día en aquella casa. Eso se es que no, pasaba de los dedos. Es que allí no había nadie apoyando el peso, vamos. Mira, yo personalmente te voy a decir que yo era de esas personas que no me lo creía, ¿eh? Y yo. No me lo creí, un día decido ponerme en la mesa, pero con esto de buscar quién está moviéndola. ¿A ti te pasó como a mí con la Ouija, con precisamente en Vianda, con Iker Jiménez, con Carmen Porter, con Katia Roche, con Mariano Revilla? Yo no me creía que aquello se moviera. Exactamente. Puse el dedito y se movía. Algo así me pasó a mí, con la consecuencia encima de que me tuve que retirar porque me puse malísima. Sí, por esta costumbre mía. Pero las mujeres sois muy, muy... No, es por la costumbre mía de decir... Que soy muy perceptiva para esas cosas, quería decir. Y ofrezco muy a menudo mi energía. Tengo esa costumbre, soy así de generosa. Una fuente energética. Sí. Bien. Hay que tener en cuenta, José, que lo que es la mesa parlante, desgraciadamente, en los años 70 caen en desgracia. Lógicamente. Gracias a esos niños, a esos tres hermanos en Nules, en ese pueblo de Tarragona. Sí, efectivamente. Que se les ocurre, pues, coger una mesa del abuelo, que estaba en el desván, y ponerle las manos encima y ver cómo aquello se movía. Pero aquella mesa fue mundialmente conocida. Tan mundialmente conocida. Mesa parlante de Nules. Sí, y es que, bueno, si le llega un poquito más de margen, ya hasta las Olimpiadas de la Mesa. Porque, la mesa, porque se hicieron hasta carreras. Yo la he llegado a ver bajando por un camino con la gente con los deditos en lo alto y subir. Y se puede ver en YouTube. Sí, pero es que llegaron a hacer, yo no sé si lo sabrás, pero llegaron a hacer en Nules una carrera de mesas parlantes. Es decir, hicieron una convocatoria en los pueblos de los alrededores de Tarragona, de Nules, y dijeron, oye, todo aquel que tenga una mesa parlante que venga y hacemos una carrera. Eso no es un poco ya pitón. Hombre, eso fue una fricada. Sí. Después, para colmo, llega allí una persona famosa, conocida, como es Sebastián Darbó. Que quiso, pues, demostrar que aquello de la mesa parlante era falso, poniendo encima de la mesa parlante polvo de talco, y ve que aquello, pues, cuando le ponían los dedos encima se quedaban las marcas de los dedos. Evidentemente, no se van a quedar debajo. Si las manos la pones encima... ¿Qué teoría hay para explicar el movimiento de la mesa, David? Pues, si nos metemos en lo que es la parapsicología, estaríamos hablando de telequinesis. Estaríamos hablando de la telequinesis en sí. Y no puede ser como el caso de la Ouija, que dicen que es un movimiento claro, psicomotriz involuntario. Sí, pero aquí en el caso que estamos hablando de la mesa parlante, hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando, haciendo una mesa parlante, no están puestas una, dos, tres personas, cuatro a lo sumo, que es lo que caben en una Ouija. Estamos puestos 6, 7, 8 personas. A un alma escéptica como a mí, yo quiero ver eso. Claro, pero fíjate, José, que tú podrías decir, puede ser un movimiento involuntario de alguien siempre y cuando se incline hacia algunos de los laterales de la mesa, me explico, entre pata y pata. Uh-huh. Pero cuando la mesa de por sí se pone solamente sobre una de sus patas, es más complicado. Y aún es más complicado cuando la mesa de por sí se mueve sola, sin que nadie la toque. Eso es muy curioso. Eso es muy curioso. Otro elemento que lleváis a las investigaciones, el famoso libro con las tijeras. Sí. Que tiene tantas leyendas. Que tiene aquello muchas leyendas. De que las tijeras se te vuelven para ti, casi que la, se te la van Verónica, a clavar. Hermosa Verónica, cuéntame, Begoña. Cuéntame eso de dónde viene, anda. Pues nos tendríamos que ir a la tradición americana. Aquí también Selena, que es de aquellas tierras, pues nos lo podría contar también, que es el Bloody Mary, que no tiene nada que ver con el cóctel. Bueno, pues del Bloody Mary pasamos a la españolización de esto y hablamos de Verónica y Begoña, en el cual pues se decía que con un libro abierto poníamos una tijera metálica delante, de punta, mirando hacia ti, y pronunciando tres veces el nombre de Begoña o de Verónica, esa tijera se movería, incluso se podría ir lanzada contra ti. Bien, como nosotros nos queremos jugar con fuego, pues dijimos, vamos a intentar hacerlo de otra forma, ¿no? Se cerró el libro dejando la tijera dentro, se dejó los ojales de esa tijera fuera. Una tijera metálica. Una tijera metálica, evidente, siempre. Se amarró para que no haya salida, y lo que se hace es poner simplemente el dedo índice por cada uno de los ojales, y haciendo preguntas igualmente de sí y no. La primera pregunta siempre es una pregunta testigo. ¿Hay alguien aquí? Hacia el lugar donde se mueva, pues ya sabremos que ese es el sí. ¿Qué pasa? Que cuando tú realizas esto, evidentemente, hay muchas suspicacias. Siempre te haces tú mismo esa pregunta, ¿no? Bueno, el pulso de la persona puede llegar a hacer que el libro se mueva hacia un lado, hacia otro. Puede dar lugar a que... Claro. Pero es que es curioso cuando tú realizas preguntas y aquello empieza a decir sí, y tú dices, bueno, voy a hacer alguna pregunta de algún no, para ver si esto realmente se está moviendo porque sí o se está moviendo porque, bueno, lo estamos moviendo algunos de nosotros, ¿no? Exactamente. Y realizas una pregunta en la que sea un no y aquel libro se mueva hacia el no. Porque hay una pregunta control, me imagino, ¿no? Siempre hay la pregunta control. La pregunta control siempre es, ¿hay alguien aquí? Y el libro se moverá. Ese lugar ya sabemos que es el sí. A partir de ahí, ya sabemos que tenemos que realizar preguntas. Yo, desde luego, es una... Las rutas que realizamos, Serena y yo, por las noches de los sábados, lo usamos. Pero siempre digo lo mismo. No debemos nunca, jamás, basarnos ni dar fe de que lo que dice el libro, al igual que tampoco lo que dice la Ouija, ni lo que dice la mesa parlante, ni siquiera lo que dice una grabadora, podemos decir que es un fenómeno paranormal. No, en absoluto. Ni debemos sacar conclusiones de eso. Debemos sacar conclusiones de todo lo que sea el conjunto de esos fenómenos y de esa... Y que una investigación no es cosa de una noche. Evidentemente. Es ir, volver, volver a ir, ir otra vez, y ir amasando una cantidad importante, porque si una noche vas y no pasa... Uh-huh. No significa que no haya nada. Claro, exactamente, ¿no? Y luego, no por ir armado hasta los dientes de aparatos técnicos o de aparatos, uh-huh, en este caso, vintage, como hoy lo llamamos, ¿no? No, de aparatos clásicos, ¿no? O de la metodología clásica, uh-huh, tampoco indica que vaya a pasar nada. O al contrario, o vas armado con todo eso y te pasa todo también, por supuesto, es verdad. Por supuesto. Pero que bueno, un poco es la reflexión, ¿verdad? Uh-huh. El tratar de buscar siempre el fenómeno. Y sobre al todo, fin y al cabo, experimentar. Oye, una cosa que no me gusta a mí nada, David. Yo solo que... Claro, tú y creo que casi todo el que nos escuche. La famosa Ouija. La famosa Ouija. La famosa tabla. El mal llamado juego de la Ouija. Yo creo que... El llamado juego de la Ouija. Aquí tengo que puntualizar, yo creo que Hollywood está haciendo, pues no ha hecho. Ha hecho, está haciendo y sigue haciendo muchísimo daño sobre esto. Por supuesto. Pero por bueno... Supuesto. Para mí es un campo más de investigación, pero también, otro método más de... También ha servido para popularizar más. Sí, pero José, nosotros siempre... Lo comió por lo servido, creo yo, ¿no? A nosotros siempre nos gusta poner el mismo ejemplo en la ruta, tanto Serena como yo, cuando dividimos los grupos y demás, nos gusta siempre decir a la gente, intentar quitarle un poco ese miedo a la gente dentro de lo que es el tema de la Ouija, ¿no? Y siempre ponemos el mismo ejemplo. Si yo pongo la tabla de la Ouija y al lado pongo una grabadora, yo realizo una pregunta de si hay alguien aquí, el máster de la Ouija se me mueve hacia el sí, y en la grabadora aparece captada después una inclusión que dice sí, ¿qué diferencia hay entre la grabadora y la Ouija? Claro. O como a, mí me gusta, como a mí me gusta decir, ¿cuál es la diferencia entre que te mande un WhatsApp o te envíe un email? Es un método más de comunicación. No, prácticamente, o como nos hemos estado hablando hace unos minutos. ¿Sí? Yo prácticamente digo que la Spirit Box es una Ouija moderna. Una Ouija, sí, la Ouija electrónica. De transcomunicación. Entonces, si no existe diferencia entre ese sí que se ha captado en la grabadora o el sí que ha marcado lo que es el máster de la Ouija, ¿por qué tenemos miedo a la Ouija y no le tenemos miedo a la grabadora? ¿Por qué? No tiene sentido. ¿Pero por qué me mira? Porque yo sé que tú le tienes miedo a las dos cosas. Compañero, seguimos la semana que viene. Por supuesto. Seguimos la semana que viene. Y además traeremos una para que se vea. Empezaremos a ver, le diré a mi amigo Alberto que no la vamos que a no hacer. No vamos a hacer aquí nada. Para que se vea. Respetando los acuerdos que tenemos él y yo. Y hasta aquí ha llegado esta primera parte de Voces del Misterio. Quiero agradecer de verdad profundamente tanto a Selena, a David, Osiris, uh-huh, como a GPS, Carmen, Lorenzo, pues el que hoy os hayáis mostrado tan dispuesto, no porque hoy yo lo haya pedido, pero de enseñar un poquito a la audiencia lo que son estas técnicas. Siempre vamos cortos de tiempo, también lo sé, mea culpa, siempre vamos que nos vamos pisando. Yo sé que esto da para hacer un programa completo, pero bueno, haremos una segunda parte para que nuestros oyentes, que están interesados en todas estas cosas, sepan los muchos aparatos que aún tenemos que contar y las muchas técnicas de transcomunicación, uh-huh, o de, en este caso, de comunicación espírita o espiritista que nos quedan por hablar. Leo, contigo igualmente. La semana que viene volvemos a París para irnos de cementerio. ¡Qué propio! Lo retomamos, sí. ¡Qué propio! Y no se retiren, no se retiren de esta cadena que les sigue acompañando y les sigue hablando de misterio. porque estamos en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6, hablando en directo para todo el mundo. Y vamos a ir al País Vasco con un buen amigo, yo digo que es el más andaluz de todos los vascos, Enrique Chazarra, grande de corazón, gran investigador, gran comunicador, gran divulgador, que sabe mucho de esos expedientes X que han ocurrido en el País Vasco y que lo cuenta como nadie. Con él les dejamos y recuerden que tienen una cita todos los viernes, aquí, de 8:30 a 10:30, con Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y hoy en Voces del Misterio vamos a tener la oportunidad de disfrutar con un buen amigo, Enrique Chazarra, un investigador vasco de misterio que nos va a deleitar con los expedientes X del País Vasco. Un investigador que tiene casi 3 décadas de experiencia acumulando investigaciones y documentación, autor de crónicas de brujería, un viaje por la España de las brujas o 50 lugares mágicos del País Vasco. Igualmente, los 20 mejores expedientes X de la bella tierra vasca. Su trayectoria persiguiendo misterios ha estado marcada por el escepticismo. No obstante, le hacen tener una visión muy amplia de todo lo que es este mundo del misterio. Tan solo pretende aportar una serie de historias en las que ha estado involucrado como investigador que conducen a un punto con más interrogantes que respuestas. Igualmente, Enrique Chazarra lleva más de 14 años interesado por los casos extraños relacionados con los fenómenos paranormales. Y así nos lo va a ir contando precisamente en esta disertación sobre lo que son esos casos paranormales. Enrique Chazarra, colaborador de Cuarto Milenio y de muchos programas de radio y de televisión, que hoy tenemos el privilegio de gozar con él, con estos misterios del País Vasco. El tema de esta charla va a ser un poco esos expedientes X, ¿no?, del País Vasco, ¿no? Desde que en los años 90 la serie Expediente X, digamos, empezara a triunfar, y después de tantas temporadas en la pequeña pantalla, pues lo que es el término Expediente X sirve ya para, digamos, catalogar, ¿no?, y clasificar esos casos extraños, ¿no?, que en el mundo del misterio surgen, y hemos adoptado ese término, ¿no?, como para dirigirnos y denominar este tipo de historias. Pero antes de entrar en materia y contaros algunos casos, quiero dejar un poco claras las bases, ¿no?, de mi trayectoria, de mi postura frente al misterio, porque de alguna manera yo creo que es importante hoy en día dejar claro qué hace una persona persiguiendo historias de ovnis y fantasmas, ¿no?, en pleno siglo XXI. Allí a mediados de los 80, un jovencito adolescente vitoriano llamado Enrique Chazarra, pues comenzaba a leer sus primeros libros de parapsicología, de ocultismo. Se acercaba a la biblioteca pública de Vitoria y se quedó fascinado por una serie de historias que se contaban en esos libros y que los informativos, los telediarios, pues no contaban, ¿no? Y le parecía algo insólito. Digo, bueno, ¿cómo es posible que todo este mundo relacionado con la vida después de la muerte, la vida extraterrestre, los ovnis y demás, pues no sea, digamos, más divulgado? Y con estos pensamientos le llega su primer caso. En la prensa local vitoriana se publica una historia donde se cuenta que en una parroquia del barrio de Ali, un barrio vitoriano, pues resulta que se escuchan unas respiraciones. Claro, imaginaros a un jovencito de 13, 14 años, con ansias de misterio después de todo lo que está leyendo, acude allí con su primo y otro amiguete, con sus bicicletas, al barrio en cuestión, y empiezan a entrevistar a los vecinos. Y los vecinos les confirmaban, efectivamente, que en esa iglesia, en esa parroquia de Ali, pues estaban escuchando unas respiraciones de origen desconocido. Entonces la gente ya empezaba a hablar de milagros, de manifestaciones sobrenaturales, de fenómenos extraños. Cada vez que hablabas con una persona o un vecino de la zona, pues cada uno aportaba su semilla y aquello se iba engordando, ¿no? Entonces nosotros, bueno, lo que hicimos es dirigirnos a hablar con el párroco para que nos diera permiso para ser testigos, ¿no?, de aquellas respiraciones que parecía que todo el mundo oía. Y el párroco nos atendió de una manera muy cordial, que ahora, visto desde la perspectiva del tiempo, pues bueno, imaginaros a unos mocosos de esas edades preguntando por historias extrañas a un párroco, pero bueno, el párroco nos atendió perfectamente. Y resulta que nos dijo que todo el revuelo que se había montado, pues tenía que ver con una lechuza que había anidado entre los muros de ese templo, ¿no?, de esa parroquia. Entonces, efectivamente, se oían respiraciones, pero era esa lechuza la que provocaba las respiraciones, ¿no? De hecho, nosotros pudimos ver, no la lechuza, porque no estaba en ese momento, pero sí vimos el nido, la zona de los muros donde solía anidar. Entonces, claro, nuestras expectativas misteriosas se quedaron hechas polvo, ¿no? Como antes os decía, íbamos ansiosos de misterio y nos encontramos con que detrás de aquel misterio pues había una explicación lógica y muy, muy normal. Y yo creo que aquella historia me marcó un poco toda mi trayectoria posterior, ¿no? Yo me suelo denominar, y me gusta hacerlo y a veces lo reivindico porque es una palabra que está muy, muy manipulada, me considero una persona escéptica, ¿no? Pero escéptico sano. Me gusta añadir el adjetivo sano porque hoy en día parece que ser escéptico es ese tipo de ese sector, ¿no?, de investigadores, entre comillas, que son muy extremistas, que lo niegan todo, que cualquier cosa que atente contra la lógica y a nuestros esquemas establecidos, pues de alguna manera lo niegan. Y yo creo que el escéptico sano, y si nos dirigimos al diccionario, el escepticismo está denominado de esa manera, ¿no? Una persona que cuestiona, que duda las cosas, pero que no las niega por sistema, ¿no? Entonces, desde ese primer caso que os comentaba de la lechuza, pues ahí me di cuenta que, ojo, puede haber fenómenos extraños, puede haber fenómenos inexplicados, pero igual detrás de estos fenómenos pues puede haber algún tipo de explicación lógica, ¿no? Y dicho todo esto, las historias que os voy a comentar ahora pues están, digamos, investigadas, están analizadas, están perseguidas pues desde ese punto de vista escéptico sano, ¿no? Como os digo, son historias que por sus peculiares perdón, que por sus peculiares circunstancias y por, digamos, la fiabilidad de sus testimonios, pues como bien decía Fran en mi presentación, han llegado a un punto donde hay más interrogantes que respuestas, ¿no? Yo en este libro expongo los casos, expongo, digamos, todas mis andanzas, pero no entro a interpretar, ¿no? Yo creo que muchas veces en el mundo del misterio el error que se comete es que la gente tiene ansias de interpretar las cosas, ¿no? Enseguida estamos dando la paliza al espíritu del más allá, enseguida estamos hablando de seres de otros mundos, de otras dimensiones, y si es cierto, como os voy a comentar, hay casos en que ya es un punto que la cosa es inexplicada, pero lo osado, como digo, es concluir, ¿no?, con estas interpretaciones que a veces la gente, ¿no?, el aficionado al misterio suele demandar. No, yo quiero que esto sea tal, yo quiero que eso sea otra cosa, ¿no? Bueno, pues entonces, como os digo, vamos a entrar en materia después de esta breve introducción, dejando un poco clara lo que es la postura que os estoy comentando. Allí por los años 90, yo todavía siendo muy jovencito, resulta que me empiezan a llegar a mis oídos historias sobre agentes de la Policía Autonómica Vasca que de alguna manera están involucrados en sucesos insólitos, ¿no? Yo tenía una historia que me llega por una persona que trabajaba en el cuerpo de la Policía Vasca en la Ertzaintza y resulta que me llegó a comentar que, bueno, una patrulla de la policía, estando una madrugada patrullando lo que es el puerto de Orduña, un puerto que está entre las provincias de Vizcaya y Álava, pues resulta que son testigos del avistamiento de una luminaria. Esa luminaria se les acerca hasta tal punto que se les pone muy cerca del vehículo y ellos, atemorizados, pues salen zumbando de aquel lugar con el riesgo de tener un accidente, porque quien conozca el puerto de Orduña, bueno, es un puerto con un trazado muy, muy sinuoso, y entonces ellos, atemorizados por la persecución de esa luminaria, casi tienen un accidente, ¿no? A mí me llega esta historia tal cual. Esta historia me llega con un apellido relacionado con uno de los agentes que había vivido aquella historia, José Miguel Aedo, que es la persona que tenéis en pantalla. Entonces yo, bueno, empiezo a hacer mis gestiones. Claro, uno no se puede presentar en la China y decir, oiga, mire, vengo a investigar casos extraños, sé que sus agentes han vivido cosas de este tipo y de alguna manera a ver qué información me dan, ¿no? Entonces, a lo largo de muchos años, desde que yo conozco esta historia, y tuvieron que pasar bastantes años, claro, yo cuando tenía oportunidad de hablar con gente relacionada con el mundo de la Policía Vasca, pues les dejaba caer esta historia, ¿no? Oye, ¿sabes algo de esto? ¿Se cuenta algo? ¿No se cuenta? Y había veces en que las personas me decían, sí, bueno, algo se rumorea, lo que pasa que, bueno, es más tipo leyenda casi urbana, porque bueno, nadie se cree que eso haya ocurrido. En fin, no le dan demasiada importancia y todas las puertas se cerraban, ¿no? Entonces, tuvieron que pasar, como os digo, muchos años, cuando en junio del 2014, sea, hace un par de años, tenía una conversación muy trivial con una persona que, para colmo, la conocía hace un montón de años, pues me entero que ella tiene un familiar que trabaja en la policía vasca. Y bueno, al enterarme yo de esto, lógicamente, una vez más, insistiendo, le cuento esta historia que os he dicho del puerto de Orduña, y ella me dice, bueno, pues ya lo voy a preguntar y a ver si de alguna manera conseguimos algo, ¿no? Pasó el tiempo, yo ya lo daba por, vamos, ni me acordaba del asunto, y un buen día me llama y me dice, oye, Enrique, tengo buenas noticias, hemos localizado a Edo y creemos que es la persona que estás buscando, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco, o sea, alterado, pero de alguna manera, digamos, controlando la situación, porque no era la primera vez que me habían dicho que sí, que Aedo estaba localizado. Bueno, para que os hagáis una idea, yo cuando me enteré en los años 90 de esta historia, tiro del listín telefónico y a todos los Aedo que hay en Vitoria les hago una llamada. Así que imaginaos la escena, ¿no? Con 20 años, un tío preguntando por cosas raras por teléfono a supuestos policías, ¿no? Entonces, bueno, hubo gente que me atendió muy bien, otros me colgaron, otros me mandaron por ahí, y la verdad es que la situación fue curiosa. Pero bueno, en esta ocasión, cuando me confirman que hay un Aedo que puede ser el protagonista de mi historia, pues hablan con él, le dicen, mira, hay un chico interesado en estos temas, hay que hablar contigo, y por lo visto él accede, ¿no? Entonces me dan su teléfono, yo le llamo rápidamente en cuanto puedo, para concertar un encuentro. Le pido de vacaciones fuera de Vitoria y quedamos para unas semanas después, ¿no? No obstante, cuando yo por teléfono hablo, digamos, hablamos las primeras impresiones, le explico la situación. Mira, oye, estoy persiguiendo esta historia desde hace muchos años. Resulta que ha habido una patrulla que ha sido perseguida por una luz en el puerto de Orduña y yo creo que tú, igual, eres el protagonista, ¿no? Entonces él, de manera tajante, hay un silencio y me dice, pues no, yo no soy el testigo, ni soy el protagonista de esa historia, ¿no? Entonces, claro, al decirme eso, digo, bueno, pues otra pista que no nos lleva a ningún sitio. Pero, tras una pausa, de repente, me dice, de todas maneras, yo tengo una historia que igual es más interesante que esa, y si quieres te la cuento, ¿no? Entonces, claro, cuando me dice esto, digo, sí, hombre, ya que estamos hablando, cuéntame a ver qué tienes que decirme. Y me dice muy por encima, pues nosotros estamos patrullando en una ocasión, y en un túnel, el túnel Ayurdín, un túnel que está cerca de Vitoria, acudimos a un servicio por la llamada de una pareja que está a punto de tener un accidente, y cuando nos introducimos en ese túnel, de repente vimos un personaje negro extraño en medio de la carretera y desapareció delante de nuestras narices. Tal cual, me hace ese resumen. Yo veo que realmente la historia es mucho más impactante, ¿no?, que lo que yo estaba persiguiendo. Y le empiezo a preguntar cosas y él insiste, vamos a dejarlo para otro día, quedaremos tranquilamente y demás, ¿no? Entonces, claro, cuando a mí me cuenta esta historia, yo me pongo muy pesado con él, le llamo cada semana para ver cuándo podemos tener ese encuentro, y resulta que al final él accede, ¿no? Accede a quedar conmigo, quedamos en una cafetería cercana a donde él reside, en un pueblecito cerca de Vitoria, y la historia viene a ser la siguiente, ¿no? Allí por los años, a mediados de los 80, 84 exactamente, resulta que José Miguel Aedo y su compañero, hay que decir que José Miguel Aedo en aquel entonces, ahora está jubilado, y cuando yo hablo con él estaba ya jubilado. José Miguel Aedo era jefe de patrullas, inspector de la policía vasca, y en aquella madrugada de enero del 84 estaba patrullando con su compañero en un área de servicio cercana a Vitoria, y de repente les hacen una llamada desde el centro de control de la policía que acudan al túnel de Ayurdín, el túnel que antes os comentaba cercano a Vitoria, en la autovía entre Vitoria y Bilbao, porque han recibido la llamada de que una pareja ha estado a punto de atropellar algo raro, tal cual lo califican, y han estado a punto de tener un accidente. Entonces, que vayan a revisar la zona y, de alguna manera, comprobar qué ha pasado, ¿no? Entonces, ellos, por cercanía, se acercan al túnel de Ayurdín. El túnel de Ayurdín es un túnel que, bueno, es muy pequeño, está en línea recta, son 200 metros. Desde la entrada, dirección a Bilbao, se ve la salida. Entonces, cuando ellos se van acercando, efectivamente, ven al final, en la salida del túnel, algo negro, grande, oscuro, en medio de la carretera. Bueno, esto que estáis viendo ahora, este caso fue divulgado por Cuarto Milenio y hicieron una recreación del caso, ¿no? Entonces, en ese momento que ellos llegan al túnel, comprueban efectivamente que al fondo hay un personaje oscuro, estático, que no se mueve. Y ellos lo primero que piensan, bueno, pues que será alguien haciendo el gamberro, alguien que está poniendo en peligro la circulación en la autovía, y se acercan con cautela. como veían que aquello no se movía, que estaba estático, que no reaccionaba ante su presencia, incluso llegan a pensar que puede ser una especie de emboscada terrorista. Estamos hablando de los años 80, los conocidos lamentablemente como años de plomo, ¿no?, de aquella época. Entonces ellos, muy cautos, se acercan a la estampa en cuestión que estaban viendo. Según se van acercando y estando a 10 metros de lo que tenían delante, pueden ver perfectamente a un personaje parecido a este, tal y como lo presentó Cuarto Milenio según las declaraciones del testigo, un ser ensotanado con los brazos en cruz. No se le veía ni las manos ni los pies porque la túnica le colgaba hasta el suelo. No se le veía ningún tipo de rostro. Es más, la zona de la cara era más oscura aún, según la denomina Edo, que la propia túnica. Ellos llegan a estar a escasos, como os digo, 10-8 metros. Claro, cuando ven esta estampa y que este personaje no reacciona de alguna manera, empiezan ya casi a desenfundar las armas, pensando que iba a ser aquello un tipo de emboscada, ¿no? Entonces, cuando están ya bajándose del vehículo, dan las luces largas, dan las luces de refuerzo, dan los rotativos del coche de patrulla. Claro, ellos lo ven de primera mano al personaje y no tienen duda que es alguien que está ahí estático y que no reacciona ni se mueve. Pues cuando están ya bajándose del vehículo y con las pistolas en la mano, de repente este personaje ensotanado desaparece. No se desplaza para un lado o para otro, no se eleva, no se mueve, desaparece, tal cual, se esfuma en el aire. Entonces, claro, a mí cuando esto me lo iba relatando José Miguel Aedo, pues como antes os decía, con ese, digamos, espíritu escéptico y de alguna manera haciendo a veces abogado del diablo, yo le insistía si en algún momento perdieron de vista al personaje en cuestión, si en algún momento no estuvieron atentos a la estampa y pudo desaparecer o no le pudieron ver igual desplazarse, y en ningún momento le quitaron ojo, me decía José Miguel Aedo, sobre todo él, porque conducía a su compañero, él iba de copiloto, y desde que lo vieron hasta que desapareció, no le quitó el ojo de encima, o sea que aquello desapareció. Es curioso que según iba transcurriendo, digamos, este fue nuestro primer encuentro, según iba transcurriendo lo que es las jornadas de investigación y más que nada de entrevista con él, pues bueno, me gané su confianza y hubo un momento en que me acabó confesando que cuando él salió del vehículo con el arma en la mano y vio cómo desaparecía este ser ensotanado, se llegó a pellizcar diciendo, no es posible lo que ha pasado delante de mis narices, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que algo que está ahí físicamente, tenía apariencia física, no era nada etéreo, no era nada, digamos, de alguna manera fantasmal, ¿no?, como tenemos esa imagen arquetípica, sino que era algo físico que desapareció de esa forma? A pesar de haber desaparecido delante de sus narices, José Miguel Aedo y su compañero se bajan del coche, empiezan a revisar toda la zona, y aún conscientes, yo no hacía hincapié, ¿no?, éramos conscientes de que había desaparecido delante de nuestras narices, pero claro, nuestra lógica nos decía, vamos a registrar eso, a ver si vemos algún tipo de rastro, de indicio, de broma pesada, de lo que sea, ¿no? Registran la zona, a pesar de que era de noche, comprueban fácilmente cómo había unas rodadas en el arcén de un vehículo, que era el vehículo que se había, digamos, tenido casi un accidente y es el motivo por el cual acuden a la llamada, y no encuentran nada, ni rastro. Para que os hagáis una idea de... Bueno, este es el dibujo, ¿no?, del ensotanado que me hizo con unos breves trazos en mi cuaderno de campo, y es un poco en lo que se basó Cuarto Milenio, ¿no?, para hacer la representación que antes os he mostrado. Entonces, cuando, claro, ellos revisan toda la zona y no encuentran nada, y encima hay que tener en cuenta... Esto es un poco para que os hagáis una idea, ¿no?, del lugar. Lo que es el túnel que aquí vemos es la salida, ¿no? Justo en medio de esa salida es donde desapareció este ser, este personaje, o llamarlo como queráis. Y claro, la posibilidad de que alguien saliese corriendo, se desplazase y subiese por estos, digamos, tabiques rocosos de una manera ágil, pues era improbable, aun teniendo en cuenta, insisto, que había desaparecido, que no se había desplazado, ¿no? Entonces ellos revisan toda esta zona, encuentran esas rodadas que os he comentado del vehículo que se había salido de la carretera, no encuentran nada más raro, y acuden a la estación de servicio siguiente, donde estaba la pareja que había dado el aviso a la policía. Se encuentran con una pareja pálida, desencajada, casi con ataque de nervios, y no por el accidente que habían tenido, como luego les comentaban, que casi habían tenido, sino porque ellos dicen que cuando estaban atravesando el túnel y al final del túnel, de repente ven que hay un ser muy grande y negro, y por evitar atropellarlo, hacen ahí un volantazo y están a punto de sufrir el accidente, ¿no? Entonces, ellos sufrieron ese ataque de pánico, como os decía, y de alguna manera detallaron perfectamente a este ser ensotanado de la misma manera que la policía lo había visto. La pareja de la policía les vio tan, digamos, presa del pánico, como antes os decía, que no les dicen que ellos también han visto al mismo personaje. Les intentan calmar, ya cuando recuperan un poco la calma, cogen el coche y reanudan un poco el viaje hacia Bilbao. Claro, cuando todo esto, de alguna manera, es retransmitido por la radio, ¿no?, de la policía, claro, al otro lado, lo que es los que estaban tomando nota en el centro de control, pues claro, no daban crédito a lo que estaban contando aquella patrulla, ¿no?, de la Ertzaintza. Porque estaban hablando de un ser que aparece en mitad del túnel, que desaparece, que no encuentran rastro, que se encuentran a una pareja que también lo habían visto. O sea, teníamos cuatro personas que habían sido testigos del mismo personaje. Esa noche, José Miguel Aedo va a su casa, y esto me lo contaba luego su mujer, y esa noche no puede dormir, no hace más que darle vueltas. Es una persona muy metódica, con una mente muy analítica, con la típica mente propia de su trabajo, no tan, tan particular. Y esa noche no puede dormir dándole vueltas que ha desaparecido, ¿no?, delante de sus narices. Al día siguiente vuelve con su compañero otra vez a la zona, ya con la luz del día, para revisar el lugar. Y se encuentra con que efectivamente están ahí las rodadas que habían visto del coche que está a punto de tener un accidente. Revisan el lugar como lo estáis viendo ahora, ¿no?, con la luz del día, y bueno, se ve que es imposible que hay una persona, digamos, haga cabriolas, ¿no?, para escapar de la policía. Y bueno, eran años en que no era plan de ponerse delante de una patrulla de la Ertzaintza a hacer el tonto, porque te exponías a que te disparasen, lógicamente. Entonces ellos no saben qué pensar. Yo en las varias entrevistas que he tenido con José Miguel Aedo le planteo posibilidades. Digo, bueno, no pudo ser alguna broma muy bien elaborada y tal. Y claro, la clave de todo esto es que aquel ser se esfumó, desapareció. Si se llega a desplazar hacia algún punto, pues igual podíamos ubicarlo, ¿no?, por una explicación de estas características. Además, en los años 80, por muy elaborada que estaría la broma, incluso yo, cuando ya tuve confianza con él, le propuse la idea, no sé, nos colgaron algún monigote desde arriba y luego lo subieron hacia arriba rápidamente con alguna cuerda, no sé, por decir algo, ¿no? Y no, o sea, lo tenía clarísimo. Aquel ser había desaparecido delante de sus narices y él lo tenía más que claro, ¿no? Lo curioso de toda esta historia es que, claro, cuando yo me encuentro con ese testimonio, como perseguidor de misterios, como me gusta decir a mí, de alguna forma te planteas la posibilidad de divulgarlo en los medios de comunicación para los que colaboras, ¿no? Entonces yo le pido permiso a José Miguel Aedo a ver si me deja contar su historia sin decir su nombre, preservando su identidad, para, digamos, no complicarle la vida. Y lo curioso es que esta persona me dice que él tiene claro lo que ha visto y que no tiene ningún problema en contarlo donde sea, que él da la cara, que va donde yo le diga, ¿no? Entonces, lógicamente, por mi colaboración y amistad con Iker Jiménez, les planteo el caso y rápidamente la maquinaria de la nave del misterio se pone en marcha y se concierta una entrevista, incluso accede a ir a plató, y bueno, en plató cuenta la misma historia que me había contado. Y lo cuenta de una manera tan metódica, tan estricta, que tiene una repercusión grande. Incluso compañeros del cuerpo que sabían algo de esta historia se quedan atónitos, ¿no?, porque lo está contando en televisión. Y de alguna manera lo que la gente pensaba que era una especie de leyenda urbana, pues al final se confirma con nombre y apellidos que había ocurrido, ¿no?, en los años 80. Entonces, a partir de aquí, José Miguel Aedo no entra en interpretaciones. Él no era, ni le interesaban ese tipo de temas. Él no te habla de fantasmas, no te habla de seres de otros mundos, ni extraterrestres, ni nada, ¿no? Él tiene claro lo que vio y de alguna forma lo sigue manteniendo. Sí que es curioso que, bueno, si hacemos una especie de mapa de los ensotanados que tenemos en España, no es el único caso, ¿no? Aquí el buen amigo Juan Gómez, que antes os ha hablado de cuevas, nos podía hablar, por ejemplo, en el túnel de Las Caldas, ¿no?, en Torrelada de Vega, que también hay un túnel donde se aparece un personaje de estas características. En la zona de Extremadura, Andalucía, en fin, podríamos hacer un mapa de ensotanados en la geografía y hay casos de estas características. ¿Qué sentido tiene de todo esto? Aquí ya cada uno que piense lo que quiera, y es muy aventurado el concluir, como antes os decía, ¿no?, con la interpretación que pudo ver esta pareja, ¿no? Entonces, aquí también la clave del asunto, y cuando se divulgó el caso en Cuarto Milenio, nosotros teníamos la esperanza de que esa pareja, que también sufrió, digamos, este avistamiento, este encuentro, vamos a decirlo así, pues apareciese por algún lado. Porque, claro, aquí la gran pregunta al investigador y a los investigadores es que si había algún tipo de registro, de informe, de atestado oficial de todo esto. Porque imaginaros un atestado o un informe que recogiera toda esta historia que os estoy contando, ¿no? Pues sería un documento oficial de mucha importancia. Pero, ¿qué ocurre? Como en este caso no hubo accidente, no hubo desperfecto, no hubo daños materiales, en fin, no hubo ningún tipo de siniestro como para plasmarlo en un informe oficial, pues no se hizo ningún tipo de atestado ni nada por el estilo, ¿no? Entonces no consta lo que es el asunto. Al compañero de José Miguel Aedo, tras la emisión de este programa, se le acabó localizando. No quería saber nada del tema. Lo único que dejó claro es que lo que había dicho Aedo era cierto y se le veía con cierto resquemor o cierto pudor a contarlo, pero no quería saber nada del asunto, ¿no? Entonces, bueno, la historia se quedó ahí y de alguna forma yo soy de Vitoria y, bueno, me desplazo a menudo, ¿no?, cuando vas hacia la zona de Bilbao, Murguía, en fin, toda esa zona de Álava, atraviesas el túnel. Pues cuando pasas por ahí, por ese túnel, y te acuerdas de la historia de Aedo, ¿no?, pues siempre te queda esa sensación de qué pudo ver esta gente, ¿no?, y qué era ese ser o ese ensotanado que desapareció delante de sus narices. En alguna ocasión, cuando he presentado este caso en otros lugares, ha habido gente, ¿no?, que ha entrado en teorías y posibilidades, ¿no?, y enseguida pues se habla de que había sido algún tipo de broma pesada que se habían gastado a los agentes. No sé, a mí esa teoría la verdad es que no la veo demasiado viable, ¿no? Ya sé que es muy subjetivo esto, pero cuando uno está varias jornadas charlando con un testigo de esta calidad, ¿no? Porque José Miguel Aedo, cuando contó la historia en televisión, yo tenía miedo de que de alguna manera se perdiese un poco la naturalidad, ¿no? La autenticidad, mejor dicho, igual de este caso, porque la televisión es muy artificial y siempre se pierde un poco el tema en este tipo de testimonios. Pero la verdad es que lo contó de una manera muy contundente. Normalmente Cuarto Milenio hace recreaciones de los casos para, digamos, darle mayor auge y un mejor apoyo al caso. Pero yo creo que el caso de José Miguel Aedo, si tenéis la ocasión de ver la entrevista en Cuarto Milenio, no hacía falta, no necesitaba ni siquiera lo que es la recreación, ¿no? Porque lo cuenta de una manera tan contundente y tan creíble que su mujer tenía miedo, ¿no?, que el hecho de salir en televisión le pudiera repercutir de alguna manera lo que es a la hora de que, bueno, que la gente se iba a reír de él, que la gente le iba a poner entredicho, y al contrario, o sea, la repercusión que hubo a nivel del cuerpo de la policía vasca fue un poco de asombro, pero en ningún momento, digamos, se metieron con él. Luego, posteriormente, me ha contado que, bueno, que incluso algunos mandos, antiguos compañeros del cuerpo le llamaron y, bueno, incluso dijeron, qué valiente has sido contando esta historia, porque aunque estés jubilado, ¿no?, hay que tenerlos bien puestos para salir en televisión y contar lo que has contado, ¿no? Así que, bueno, este es uno de los testimonios que, bueno, de todos los que he podido recoger yo en mi dilatada carrera, pues al final te queda pensativo, ¿no? Y por muy escéptico, sano que uno sea, pues llegas a un punto inexplicado que dices, bueno, pues ahí está la historia, ¿no?, sin entrar a valorarlo. Bueno, ahora desde Álava vamos a saltar a Vizcaya. Este que veis en pantalla es otro policía, un guardia civil ya retirado, Juan Mesa. En el año 2015 recibo la llamada de un investigador almeriense, Alberto Cerezuela, un buen amigo investigador que digamos, se mueve con todo el mundo del misterio, con lo que es en la zona de Almería, y me pregunta por casos de los años 70 ocurridos en la localidad de Marquina-Semain, en la provincia de Vizcaya, ¿no? Entonces, bueno, tirando de hemeroteca, encontramos casos no en esa misma localidad, pero sí que por fechas en zonas colindantes, ¿no? Hay que decir que lo que es la década de los 70... pues es una década muy rica en el País Vasco, sobre todo, ¿no?, a nivel del fenómeno OVNI. Si uno tira de hemeroteca, se encuentra con verdaderas crónicas periodísticas de seguimiento, ¿no?, de los avistamientos OVNI que había en el País Vasco en esa época. Entonces, ahí hay una fuente documental importante a la hora de comprobar. Y es curioso ver cómo los periodistas de la época hacían ese seguimiento, pero desde un punto de vista periodístico, o sea, haciendo crónicas sin entrar a valorar si eran extraterrestres o qué es lo que era. Y de alguna manera era únicamente un seguimiento, como digo, periodístico. Pues bien, Alberto Cerezuela me preguntaba a ver si sabía yo de casos en los años 70 en la zona de Marquina, porque Juan Mesa, guardia civil ya retirado, que había estado trabajando en los años 70 en el cuartel de la Guardia Civil de Marquina, resulta que él es de Almería y por eso él pudo acceder a su testimonio. Resulta que estuvo contando, y también salió en Cuarto Milenio contando esta historia, que en los años 70, estando en el cuartel de la Guardia Civil, un cuartel de la Guardia Civil, como luego vais a ver, que está en pleno centro de la localidad de Marquina, pues resulta que estando una madrugada allí de guardia él y otros dos compañeros, de repente, sobre el cuartel de la Guardia Civil, se oye un zumbido enorme, se ven invadidos por una luminosidad tremenda, por una serie de luces de colores. Entonces, claro, ellos empuñan sus armas, una vez más pensando de que, bueno, estamos hablando de los años 70, esto puede ser alguna movida terrorista otra vez, ¿no? Entonces, no saben qué hacer y salen fuera del recinto y miran para arriba y se encuentran con un objeto inmenso situado sobre el cuartel de Marquina. Ellos no saben si disparar, si dar la voz de alarma, si se quedan, digamos, noqueados, ¿no?, por el avistamiento. Y de repente aquel objeto tan luminoso sale disparado y se pierde, digamos, en el firmamento de las montañas cercanas de Marquina, ¿no? Cosa que todavía les deja más en shock. Entonces estos tres guardias civiles hacen un pacto de silencio. Dice, esto no se lo podemos contar a nadie, porque si lo contamos a nuestros superiores nos abren expediente, nos echan o se nos cae el pelo, ¿no? Entonces acaba lo que es cada uno sus servicios en la Guardia Civil. Y cuando ya pasa un tiempo y están jubilados, es cuando Juan Mesa acaba contándole el caso al investigador que antes os comentaba, ¿no?, Alberto Cerezuela. E incluso acaba contándolo en Cuarto Milenio. Entonces, claro, cuando a mí Alberto Cerezuela me cuenta esta historia y cuando yo lo veo en Cuarto Milenio, claro, mi pregunta es la siguiente. Si os dais cuenta, bueno, esto es Marquina, el centro de Marquina, el edificio gris que veis ahí al lado de esos coches que están ahí aparcados, hoy en día es un ambulatorio, pero en aquellos años 70 es donde estaba ubicado el cuartel de la Guardia Civil. Entonces, claro, yo cuando vi toda esta historia, lo primero que a mí la pregunta que se me ocurrió es decir, bueno, si estamos hablando de un objeto con esa luminosidad en medio de Marquina, tuvo que haber más testimonios y testigos en aquella época, ¿no? Porque estamos hablando de un avistamiento bastante aparatoso. Entonces, bueno, con la poca información que sabía y con la repercusión que Marquina tuvo el comentario y el testimonio de este Guardia Civil, pues me personé allí un fin de semana, lo típico en estos casos de investigación de campo, ¿no? Te diriges a la taberna, a la tasca, al bar del pueblo y empiezas a preguntar por OVNIs, ¿no? Entonces, bueno, las reacciones son variopintas, pero de alguna manera suelen ser efectivas este tipo de primer contacto, ¿no?, con los aborígenes, como digo yo, de la zona. Porque, bueno, había gente de todo, gente decía, nada, esas son historias que se han inventado, los guardias civiles que estarían fumados, que tal, que cual, en fin, cada uno aportaba su granito de arena, pero al final tirando de una persona hacia otra, así habla con no sé quién, habla con no sé cuántos, empecé a tirar del hilo y mientras tanto la redacción de Cuarto Milenio recibía un email de un tal John Olea, un hombre que vivía en un caserío sobre el valle de Marquina, ¿no? Entonces, este hombre en su email, escueto y breve, viene a decir, lo que ha contado la Guardia Civil en vuestro programa es cierto. Yo y mi padre también fuimos testigos. Saludos, yo no lea. Entonces, claro, lógicamente, cuando yo estoy allí y me comunican que han recibido un email con toda esta historia, empiezo a buscar ese tal yo no lea. Al final lo localizo en un caserío sobre un valle, sobre el valle que está, digamos, coronando la zona de Marquina, con tan mala suerte y mala fortuna que justo llego yo el día en que el padre de John Olea había fallecido. Entonces, claro, me generó la estampa, yo preguntando por ovnis y ahí en el caserío, pues, de funeral, ¿no? Entonces, yo cuando llegué me encontré aquel panorama, bueno, pues, la verdad es que no quise ser pesado, les dije que volvería en otro momento. Pero bueno, el chico amablemente y sorprendido porque su email había tenido reacciones, me dice, no, espera un poco y tal, quedamos un poquito más tarde y te comento la historia, ¿no? Entonces, bueno, quedamos en el propio Marquina y yo no lea lo que me confirma es que efectivamente que en esas fechas que decía la Guardia Civil, él desde el caserío que está más alto en el valle de Marquina, además lo dijo una frase contundente cuando empezó a contarme la historia, me relató que el valle se había hecho de día de noche y con esto me quiso decir que aquel aparato desprendía tanta luminosidad que lo que es toda la zona parecía que había salido el sol, ¿no? Su testimonio coincidía, él estaba de madrugada en el caserío, se despertó por ese gran resplandor y cuando se asomó por la ventana vio esa estampa tan luminosa, ¿no? Lo curioso de todo esto es que cerca de Marquina hay una cantera que también está por encima del pueblo y esa cantera en aquella época tenía trabajadores de noche. Entonces también hubo trabajadores de noche que vieron cómo toda la zona se iluminaba y cómo aquel objeto salía zumbando, ¿no?, a una rápida velocidad. Entonces, bueno, ya empezábamos a tener, digamos, de esa historia inicial de la Guardia Civil, más testimonios que confirmaban, desde otro punto de vista y otros puntos geográficos, la historia de la Guardia Civil. Pero lo curioso de todo esto es que aquellas jornadas que estuvimos en Markina buscando más testimonios y más testigos, empezaron a surgir, lo que empezó un poco en plan cachondeo en la taberna, que nadie decía nada y todo el mundo se reía, empezaron a surgir personas que nos empezaron a contar casos que no tenían que ver nada con este caso del Guardia Civil, pero sí con persecuciones de luces, avistamientos de luces, o sea, desde los años incluso 60 hasta los años 80 pudimos recopilar varios casos donde se hablaba de mucha actividad luminosa extraña en el Markina, ¿no? Y de todos los casos que más nos llamaron la atención, y a mí personalmente, por lo que ahora os voy a comentar, está el caso de Marinieves Unamuno, ¿no? Esta mujer de 70 años que veis en pantalla, que persiguiendo la historia de otro caso, paramos en su caserío a preguntar, y cuando claro, nos vio que estábamos hablando de ovnis y luces raras, ella dijo, ah, pues yo también cuando era jovencita tuve una experiencia muy particular. Lo que pasa que no sé si os la voy a contar, ¿no? Nos dijo. Total, que bueno, al final nos ganamos un poco su confianza y nos acabó contando la historia, incluso la contó a cámara. Y la historia es particular, no solo por lo que vio, sino por la interpretación que ella le dio. Y como ahora vais a ver, desde un punto de vista antropológico, es como muy curiosa, ¿no? Resulta que esta mujer, en los años, eran unas navidades de los años 60, ella y sus padres estaban en el caserío que actualmente viven, ¿no? Y donde estuvimos charlando con ella, un caserío apartado de la zona de Markina, en el barrio de Aulestia. Resulta que una noche cuando regresaban al caserío, estaba anocheciendo, de repente ven un objeto rojizo que se movía lentamente, a muy baja altura, que no emitía sonido alguno y que se iba desplazando por encima del caserío, ¿no? Este es un poco el dibujo así a grandes rasgos que me hizo del objeto, la situación del caserío, dónde estaban ellos y demás. Entonces, es curioso porque claro, nosotros íbamos con nuestra mentalidad ovni, con nuestra mentalidad de luminarias extrañas, y resulta que Marinieves Unamuno nos dijo que lo que ellos habían visto había sido a la Dama del Amboto. La Dama del Amboto es un personaje mitológico, digamos, de los más importantes de la mitología vasca, que lo representan como una mujer atravesando los montes del País Vasco en forma de, bueno, según las versiones mitológicas de la zona, ¿no? Unos los cuentan como si fuera una bola de fuego, otras como una luminaria roja. Y este personaje mitológico atraviesa los cielos vascos porque en los montes sagrados más importantes del País Vasco tienen sus moradas, ¿no? Y curiosamente, cerca de Markina, cerca de Aulestia, está el Amboto, que es la morada principal de este personaje mitológico y de otros personajes. Y Marinieves Unamuno nos comentaba que ella tenía claro que había visto a la Dama del Amboto, ¿no? Que no era una leyenda, sino que realmente ese objeto luminoso que habían visto rojizo era esta mujer. Entonces, claro, ahí te das cuenta un poco de las interpretaciones, ¿no? Que tiene la gente a la hora de hacer a la hora de ver este tipo de experiencias extrañas, porque aquí esta mujer entroncaba directamente con la mitología vasca, ¿no? Y la verdad es que nos pidió por sorpresa y nos dejó sorprendidos y con una sensación de qué curioso, ¿no? Que toda esta mitología, todas estas leyendas que son tan ricas en el País Vasco, pues igual tienen un trasfondo que hoy en día hablamos de ovnis, hablamos de extraterrestres y cosas por el estilo, pero ya desde tiempos remotos se vienen viendo este tipo de avistamientos y están entroncados con toda esta mitología. Además, esta mujer fue curioso. Antes os comentaba que nos dijo que no sabía si nos iba a contar esta historia, porque siempre se había oído en su familia que si uno cuenta este tipo de avistamientos, este tipo de historias, pues estás como llamando a esos seres a volverse a aparecer. Y ella pasó tanto miedo cuando vio este objeto que no tenía ganas de volver a verlo. Entonces no lo quería contar por temor, ¿no? A que volviera a ser testigo, ¿no? De este avistamiento. Entonces, como os digo, bueno, en esa zona de Markina el monte Amboto se divisaba desde su caserío y la verdad es que al final pudimos, hablando con más gente de la zona que conocían el caso de Marinieves, había gente que sí, que dice, no, dejaros de ovnis y extraterrestres y cosas por el estilo. Está claro que la Dama de Amboto es un personaje mitológico, pero que de vez en cuando se divisa por aquí, ¿no? Y se remontaban, ¿no?, a los tiempos de sus abuelos, donde en alguna ocasión también decían de ver cosas extrañas en el cielo y siempre lo achacaban a la diosa Mari, ¿no?, a esta diosa de la mitología vasca. Me olvidé de tiempo, ¿no? Supongo. Sí. Bueno, otra historia, ahora vamos a cambiar de registro totalmente. Otra historia que ocurría en octubre del 2011, ocurría en Miranda de Ebro. Miranda de Ebro, bueno, es una localidad, aunque pertenece a Burgos, está muy cerca del País Vasco, de Álava, hace casi vida con el País Vasco, y por la particularidad de su historia, pues la ha incluido, ¿no?, en el libro de los expedientes X. Aquí, en, como os digo, en octubre del 2011, un buen amigo periodista del diario El Correo, de la redacción de Vitoria, se pone en contacto conmigo porque resulta que su hija y su marido, que viven en la localidad de Miranda, en un piso de construcción moderna en esta localidad burgalesa, pues dicen que están siendo testigos de fenómenos extraños, de cosas raras, ¿no? Claro, cuando cuentan historias y te ponen siempre la etiqueta de cosas raras, pues bueno, siempre vas un poco como alerta de que, bueno, a ver qué son eso de las cosas raras, ¿no? Y más que nada por amistad con este periodista y porque me dijo, bueno, tú que eres bastante crítico y no te lo tragas todo y tal, habla con ellos por tranquilizarlos, a ver qué les está pasando. Y igual fue mi sorpresa que cuando quedo con esta pareja, me encuentro con una pareja agobiada, desencajada, estresada, porque estaban viviendo una serie de fenómenos extraños en su vivienda y habían pensado incluso vender el piso. Entonces, ¿qué les ocurría en esta vivienda? Pues resulta que sufrían una serie de anomalías eléctricas. Bueno, hasta ahí tampoco es que sea nada raro. A esto le sumaban una serie de ruidos extraños que no sabían ubicarlos por las noches. Los armarios, cajones y puertas de la cocina solían aparecer abiertos. En un principio el chico pensaba que era su mujer y la mujer pensaba que era su marido, que estaban gastando bromas, hasta que un día hablan entre ellos y dicen, no, o sea, deja ya de abrirme los cajones de la cocina, que no tiene gracia. Y él pensaba que era ella y ella pensaba que era él. Entonces, cuando se dan cuenta que no es ninguno de los dos, pues es cuando de alguna forma se empiezan un poco a agobiar, ¿no? Y a todo esto hay que sumarle que ellos tenían dos perros. Los perros están todo el día inquietos, están todo el día nerviosos, intranquilos, cuando son dos ejemplares que seguro ellos eran muy, muy tranquilos. Entonces, bueno, en esta situación agobiante hablan con su padre habla conmigo, yo les visito y sí que doy fe y confirmo, efectivamente, esta pareja, no sé lo que está pasando aquí, no sé si es paranormal, extraño o no, pero el caso es que están bastante agobiados. Mientras yo hablo con ellos, en la desesperación de esta pareja, el marido lo que hace es escribir a Cuarto Milenio y les manda un mail pidiéndoles ayuda, pero un mail pidiendo auxilio y socorro de que están agobiados y que o les ayudan o venden el piso, ¿no? Entonces, en ese cruce de mi, digamos, la primera vez que yo me persono con el envío a Cuarto Milenio del email, digamos, se nos junta ahí un poco toda esta información. Cuarto Milenio me remite a mí el email y le digo, no, estoy en ello, porque ya me han pasado la historia y sí es cierto que esta persona está aquí sufriendo algo, por lo menos ellos creen, y parece genuino, porque, bueno, era una pareja normal, ajena al mundo del misterio, que de alguna manera te daba cierta coherencia a lo que ellos contaban, ¿no? Entonces, bueno, Cuarto Milenio dice, bueno, pues vamos a investigar un poco el asunto. Mandan al reportero Javier Pérez Campos, que por aquel entonces era de sus primeros reportajes, y a partir de entonces hicimos una buena amistad, y empezamos un poco a investigar el asunto, ¿no? Un poco en la línea de Cuarto Milenio, ¿no? En este tipo de casos extraños. Entonces, en el transcurso de las jornadas que estuvimos con esta pareja, empiezan a surgir en el suelo y en alguna zona de las paredes unas manchas rojas que en un principio parecían sangre, ¿no? Pero bueno, tampoco le dimos demasiada importancia, porque cuando tenían perros y uno de ellos era una perra, digo, bueno, a ver si igual está en celo o hay algún tipo de, digamos, de sustancia que lo produzca. En fin, no le damos ni siquiera importancia al hecho de esas manchas. La pareja sí que dice que, nos decía, ¿no? Pero esas manchas, ¿de dónde han salido? Si, vamos, no tenemos constancia de que la perra tenga celo, no hay ninguna otra explicación lógica. En fin, ellos daban una cierta importancia, pero nosotros no tampoco, como os digo, no le damos importancia. Y resulta que en el transcurso de las jornadas, como os digo, de repente la muchacha, Leticia, se nos acercó en un momento determinado de un sábado noche, porque íbamos a hacer una conexión con Veneno 3 para contar muy brevemente en directo lo que estábamos allí investigando. Igual fue nuestra sorpresa que esta mujer nos dice, oye, mira, que estoy empezando a sangrar y no sé si esto tendrá que ver algo con lo que está pasando aquí, pero estoy empezando a sangrar. Claro, cuando nos dice esto, dice, ¿cómo que estás empezando a sangrar? Nos enseña lo que es la palma de la mano enrojecida y se había limpiado la mancha, ¿no? Entonces, claro, yo muy desconfiado pienso que, bueno, a ver, cautela. Eso de que está sangrando, ¿te has hecho algún corte, algún tipo de incisión con algo? Y el caso que la mano no presentaba ningún tipo de herida, lesión o corte. La cosa se queda ahí. Yo al escuchar esta historia, empiezo como a desconfiar de ellos, ¿no? Digo, a ver si esta pareja, bueno, te encuentras muchas veces con casos de afán de protagonismo, de alguna manera de meterte la doblada, como se dice vulgarmente, ¿no? Y según transcurre la noche y momentos previos de conectar con la cadena SER en Madrid, empezamos a ser testigos de que efectivamente esta mujer sangraba por los poros de la piel. Claro, cuando uno ve, no os imagináis grandes sudoraciones de sangre ni grandes estigmas, o sea, no eran estigmas, no eran las típicas imágenes que tenemos de ese tipo de heridas relacionadas muchas veces con el mundo del misticismo, de lo religioso, sino que eran ligeras sanguinolaciones a través de la piel, de la que nosotros fuimos testigos, ¿no? La zona de la piel se le ponía como roja, de repente empezaba a brotar un liquidillo acuoso color rojizo y aquello se iba transformando poco a poco en sangre, ¿no? Claro, aquí tienes una imagen igual un poco más llamativa. Cuando nosotros veíamos esto, yo soy muy aficionado al mundo de la magia, del ilusionismo, y a veces hay muchos recursos ilusionistas que se utilizan para hacer supuestos fenómenos psíquicos o fenómenos paranormales. Entonces, lo primero que pienso, digo, bueno, esto es algún tipo de truco de magia, por entendernos, que nos quieren aquí vender la moto, ¿no? Y el caso es que estamos totalmente pendientes de esta mujer, de Leticia, y vemos que no, que ella no manipula ningún tipo de producto, que las sudoraciones de sangre cada vez se empiezan a hacer más habituales a lo largo de la noche, y que tanto yo como Javier Pérez Campos, como el cámara, el técnico, la propia cámara, o sea, esto está grabado, somos testigos de aquello, y que es un efecto físico que se está produciendo en el cuerpo de esta mujer. Entonces, claro, ¿cómo encajar todo esto? Tenemos una casa con supuestos hechos paranormales, una mujer que empieza a sangrar de esta manera. Entonces, claro, cuando nosotros estamos a punto de conectar con Milenio 3, comentamos esta historia a Iker Jiménez, y Iker Jiménez se queda descolocado y dice, bueno, pero ¿qué me estáis contando? Que está sangrando una mujer allí en tiempo real ahora. Y entramos en antena, empezamos a contar un poco toda la historia, y según estábamos contando la historia, esto lo podéis escuchar en los podcasts de Milenio 3, pues vamos retransmitiendo cómo mientras nosotros estamos hablando y contando la historia, esta mujer está sangrando. Y empezamos a retransmitir en directo para la cadena SER las sudoraciones de sangre de esta mujer. Claro, se armó un revuelo terrible a nivel nacional. Lo que iba a ser una conexión de 10 minutos se convirtió en todo el programa de Milenio 3 dedicado a este asunto. La chica, es curioso porque ella no era consciente de alguna manera de la sangre, ¿no? O sea, ella no le dolía. Y había momentos en que si no se miraba la piel, no notaba la sangre hasta que no notaba lo líquido, ¿no? O sea, no le dolía, no notaba herida. Y, claro, llegamos a la conclusión que las gotas de sangre que habían aparecido en algunos puntos de la casa eran de ella, que sin saberlo, pues las iba goteando y las iba manchando lo que es la vivienda, ¿no? Bueno, aquí tenéis otra fotografía. Entonces, claro, desde Madrid el equipo de Milenio 3 se pone en contacto con Aitor Curiel. Aitor Curiel es un forense, médico forense, criminólogo, y se le comenta el caso, y rápidamente al día siguiente se persona en Miranda de Ebro con su equipo de médicos. La cuestión era saber si eso era sangre de verdad y a quién correspondía esa sangre. Entonces, bueno, vienen ahí con sus aparatos, vienen con sus equipos de análisis. Los primeros análisis que hacen confirman efectivamente que eso es sangre, que es sangre humana, y ya solo quedaba por confirmar si la sangre era de Leticia o no era de ella, ¿no? De la mujer. Esos análisis ya eran más complejos, se hicieron a posterior en el laboratorio, en los laboratorios de Granada, y efectivamente acabaron confirmando que sí, que la sangre era humana, lógicamente, y que la sangre era de esta chica, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que en el transcurso también de esa jornada, el equipo de forenses fueron testigos de estas sudoraciones de sangre, ¿no? Entonces era curioso ver cómo a un equipo de científicos y de médicos intentan buscar explicación a algo inexplicado, hablan de fenómenos paranormales y hablaban de este momento, ¿no?, de las sudoraciones. Ellos, desde su punto de vista científico y médico, nos aclararon que en medicina hay un fenómeno poco habitual, no muy bien, digamos, registrado en el mundo de la medicina, pero que hay algunos casos registrados, que se llama hematidrosis. ¿Y qué era la hematidrosis? Pues que una persona en una situación de estrés, en una situación de agobio, puede llegar a sudorar sangre a través de los poros de la piel, ¿no? De una manera inconsciente, o sea, sin quererlo, porque esa situación agobiante, digamos, le rompe alguno de los vasos sanguíneos y a través de los poros de la piel suda, ¿no? Entonces ellos optaron por pensar que esos fenómenos paranormales que estaban agobiando tanto a esta pareja, pues esa muchacha de esa manera le habían influido hasta el punto de sangrar, ¿no? Bueno, a pesar de esta explicación científica médica, claro, uno se quedaba ahí un poco traspuesto porque, claro, estabas viendo en directo cómo sangraba esa mujer a través de su piel, ¿no? Entonces, bueno, luego posteriores investigaciones y consultas con psiquiatras, con psicólogos, con médicos, y todos apuntaban a este tipo de explicación. A pesar de esta explicación, vamos a decir, científica, es curioso porque, claro, en el transcurso de la noche, como antes os decía, estuvimos casi dos horas con Minero 3 retransmitiendo sudoraciones de sangre de esta chica. Y, claro, ahí los oyentes y los que están escuchando Minero 3, pues decían hipótesis e historias de todo tipo, ¿no? En cierta ocasión, a un oyente se le ocurrió preguntar a ver si esta pareja había estado en algún país exótico y si se habían traído algún tipo de objeto exótico. ¿Y dónde quería llegar a parar con estas preguntas? Pues que igual se habían traído algún objeto maldito, entre comillas, y eso es lo que estaba produciendo los fenómenos paranormales y toda esta historia, ¿no? Claro, desde mi punto de vista lo veía absurdo, no le veía mucho sentido. Lo que pasa es que esta pareja estaba tan agobiada por el tema que acabaron contándonos que efectivamente en dos meses antes habían estado en Estambul, en Turquía, y sí que se habían traído los típicos souvenirs de la zona, pero bueno, eran souvenirs del típico bazar donde van todos los turistas, no eran objetos tampoco muy extraños conseguidos en alguna casa rara, ¿no? Pero ellos, por si acaso, se deshicieron de esos objetos por si acaso aquello funcionaba, ¿no? Porque estaban tan agobiados que, pensándolo desde otro punto de vista, digo, bueno, igual como placebo funciona, y si esos objetos son la causa de estos fenómenos, pues mira, el caso quitándonos de encima, ¿no? Bueno, al final el asunto acabó con que, bueno, se hicieron varios especiales en Cuarto Milenio de este caso, psiquiatras confirmando lo de la hematidrosis, eso os comentaba, otros puntos de vista igual más parapsicológicos, de cómo la mente actúa sobre el cuerpo, pero de toda esta historia, aparte de lo, desde el punto de vista fascinante del tema, ¿no?, es la cuestión de que normalmente cuando un investigador va a investigar, nunca es testigo de nada. Como suelo decir yo, nunca te comes una rosca paranormal, nunca ves nada, ¿no? Entonces, en este caso, la sensación de ver algo inexplicado delante de tus narices, pues es una sensación extraña, ¿no? Yo me acuerdo que las primeras sudoraciones, claro, tus esquemas lógicos estaban luchando un poco contra lo que estabas viendo por desconocimiento. Primero, desconocías esta enfermedad de la, bueno, enfermedad, o este síntoma tan peculiar de la medicina, y había un choque ahí un poco de la lógica y la crítica con lo que estabas viendo, ¿no? Y también lo más curioso de todo esto es que cuando se emitió el programa de Milenio 3, cuando se emitieron los programas en Cuarto Milenio, lo curioso es que, claro, la gente nos dijo, ah, eso es un montaje, ¿no? Iker Jiménez y sus amiguitos, que han hecho ahí un montaje para subir las audiencias y tal, ¿no? Y entonces me vi un poco, no sé cuál sea la palabra, como impotente, ¿no? Porque yo siempre había estado al otro lado un poco de la investigación, ¿no? Como investigador, mucha gente te ha transmitido como testigo lo que sienten cuando no son comprendidos, cuando dicen que eso son tonterías, cuando no se lo creen. Y en ese momento yo estaba viendo en mis carnes un poco esa sensación, ¿no? O sea, la gente llegaba a decir que todo era mentira cuando uno sabía que aquello había pasado, ¿no? Realmente, ¿no? Delante de nuestras narices. Entonces, un poco como conclusión a esta historia fue esa sensación de que como el investigador acaba siendo testigo y cómo uno tiene que escuchar de todo negándole lo que había visto, ¿no? La evidencia. Todo esto que estoy contando se puede ver, como os digo, en los programas de Cuarto Milenio. Incluso lo que veis en cámara y lo que se ha visto es real, no está manipulado, no está editado, no está tratado. Es decir, las sanguinolaciones que se ven en televisión y las que estáis viendo en estas fotos son tal cual y es lo que ahí estaba ocurriendo, ¿no? Os voy a comentar una especie de exclusiva, ¿no?, de última hora de esta historia. Este tema a la pareja de la vivienda de Miranda le superó, sobre todo mediáticamente, aquello fue un bombazo. A los días siguientes de la emisión en Milenio 3 de esta historia, todo Miranda quería saber cuál era la casa de la mujer que sangraba, pues casi para montar allí peregrinaciones, ¿no?, y rezar con esta mujer, porque hubo mucha gente que le dio una interpretación muy, muy religiosa. Lógicamente se preservó la identidad, se cambiaron los nombres, se tuvo mucho cuidado en los reportajes de que no se hubiesen pistas para que de alguna manera se supiera quién es. Entonces, ellos se vieron tan agobiados incluso que cuando ya están los reportajes y las grabaciones hechas de Cuarto Milenio, le pedían a Iker Jiménez que por favor no emitiese aquellos reportajes porque les estaba superando el tema, ¿no?, y estaban muy agobiados. Al final se acabaron emitiendo y con el paso del tiempo esta pareja, sobre todo conmigo, se distanció un poquito, ¿no? Como que aquello se había superado tanto que no querían saber nada ya de investigadores, ni de misteriólogos, ni de nada. Entonces, claro, la gran pregunta de todo esto y que nos hacíamos pasados unos días era si esta mujer dejó de sangrar, aquello cesó, se acabaron los fenómenos paranormales Y en las últimas entrevistas ellos nos dijeron que sí, que después, digamos, de todo el, digamos, la gran repercusión mediática que tuvo aquello y de aquellas jornadas con ellos, las sudoraciones remitieron. Esto os hablo de principios del 2012, mediados del 2012, ¿no? Hace no demasiado, hace un par de meses, me vuelvo a encontrar con el padre que, digamos, me puso tras la pista de esta historia de su hija, el periodista que me daba un poco la historia. Le pregunto por, a ver qué tal les va esta pareja y tal. Y dice, ah, nada, muy bien, pues ahí andan con sus trabajos, su vida, tal y cual. En fin, hablando un poco así de nada trascendental. Y hay una pausa en ese momento de la conversación y me dice, Enrique, a ti Leticia no te lo ha contado todo, ¿no? Digo, pues no sé a qué te refieres. Hace meses, casi años que no hablo con ella y las últimas conversaciones, pues bueno, me confirmó que todo se había calmado, que bueno, que estaban muy agradecidos al final por el tratamiento que habíamos tenido del caso, porque bueno, no han sido localizados por nadie, no han tenido problemas en su vida cotidiana. Y va y me suelta que esta muchacha continuaba sangrando. Que desde aquel entonces hasta ahora, en momentos de agobio sobre todo, continuaba sangrando. No le suponía ningún tipo de problema, lo había asumido ya como algo, bueno, pues me pasa esto, no me duele, no me pasa nada y lo asumo, pero que ya continuaba sangrando, ¿no? Entonces, claro, ahí cuando me contó esto me dejó perplejo. A los dos días, tras pedir permisos a su padre, le dije a ver si me podía poner en contacto con Leticia por hablar con ella, ¿no? Entonces, ella no accedió a hablar por teléfono, estuvimos hablando vía Facebook y finalmente me contó que sí, que después de aquellas intensas jornadas con Cuarto Milenio la cosa se calmó, pero que posteriormente en momentos de agobio y de tensión por problemas laborales, por problemas personales, en fin, por los problemas cotidianos que podemos tener todos, ella seguía sangrando, ¿no?, a través de la piel. Había ido al médico de cabecera, había ido a algún especialista y todos le remitían a la enfermedad que antes os comentaba, ¿no?, que no es enfermedad tampoco, ¿no?, ese síntoma de la hematidrosis. Y de alguna manera, bueno, pues ya convivía con ello como algo curioso, ¿no? Como me hizo gracia porque ella me dijo, bueno, es una especie de pequeño superpoder, ¿no?, el sangrar a través de la piel. Y esta es una historia que, vamos, no se ha vuelto a divulgar porque, lógicamente, ella me pidió de que no quería saber nada de Cuarto Milenio, no quería saber nada de radios, de televisiones, porque, lógicamente, claro, este material es muy, muy jugoso, ¿no?, que después de tanto tiempo de aquella historia continúe sangrando, pues imaginaros las investigaciones que eso podían llegar a hacer. Así que esto es un poco exclusiva que os puedo comentar de esa sorpresa, ¿no?, que esta mujer continúe sangrando. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.